El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ya estamos de vuelta. Damos la bienvenida a 2022 y lo hacemos con toda una lista de ilusiones que esperamos que se cumplan y nos mantengan con energía en los meses que tenemos por delante. Y la vuelta a la rutina trae consigo también el reencuentro con amigos y compañeros con los que no hablamos desde antes de las Navidades. Esto es un poco como el primer día de regreso al cole, donde reina el bullicio y es el momento de ponerse al tanto de la vida de cada uno. Menudo año nos espera, ¿eh? Seguro que tenéis apuntado en el calendario más de uno, de dos, de tres títulos a los que jugar, siempre y cuando no lleguen nuevos retrasos inesperados, claro. Sea como sea, no nos van a faltar noticias, debates, momentazos. Y en el Batallón Pluto volvemos haciendo lo que mejor sabemos, que es compartir nuestro amor por los videojuegos de buen rollo y contagiando la mejor energía posible. Estar aquí dos horitas, hablando de lo que nos gusta, intentando hacer compañía a quienes estáis trabajando, estudiando, haciendo ejercicio y pasárnoslo bien. Como además estaréis intuyendo por el título, ya sabéis que seguimos en la séptima temporada con el objetivo de alargarla hasta el verano, donde sí que nos tomaremos un merecido descanso. Pero bueno, qué vértigo, ¿eh? Pensar ahora en enero en todo lo que nos espera, en las ferias, en los eventos, en los juegos, los retrasos, todas las cosas que van a ocurrir y que hoy, evidentemente, vamos a poner la primera piedra en ese camino. Y en esta vuelta a la familiaridad, yo quiero también saludar en este primer programa del año a mis compañeros. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Feliz año nuevo a todo el mundo. Y con muchísimas ganas, porque este año va a ser espectacular. Aquí va a haber magia. Yo desde el principio dije, Hogwarts Legacy no sale en 2021, porque no va a salir. Pero 2022 ya lo veo más factible. El Zelda no, el Zelda ya veremos qué no. Pero... De todas formas, antes de grabar, estábamos hablando y dices, no, yo veo movimiento. O sea, algo me hace entrever que vamos a tener Hogwarts Legacy este año. ¿Qué movimiento es ese, Tony? Pues pasar de no ver nada, pero nada es nada, o sea, todo el año en blanco. Pasar de eso a que Warner España saque un tweet diciendo ¿cuál de estos juegos nuestros esperáis más? Y Hogwarts Legacy estaba en una de esas imágenes. Uf. El Lego Skywalker Saga no estaba, con lo cual, cuidadín ahí. Y además, PlayStation España, en su canal de YouTube, ha hecho un vídeo sobre Hogwarts Legacy. Y hombre, sabiendo que hay cierta exclusividad o que se mostró en el State of Play o como se llamase ese de PlayStation en su momento... Y que hasta cierto punto parece que a lo mejor algo exclusivo puede haber, porque eso, además, es de los vídeos más vistos del canal de Sony, de PlayStation, y es una locura, 27 millones de reproducciones. Wow. Pasar de cero movimiento a movimiento, llámame raro. Eso sí te lo compro, pero la parte de Twitter es que nos pasa todo, que no sé, de un tiempo a esta parte, fíjate, yo llevo ya 12, 13 años, 14 años en Twitter desde 2008, imagínate. Lo que ha cambiado la plataforma, la percepción y la manera de usarse, o sea, a día de hoy... O sea, ninguno podía imaginar en 2008 o 2010 que Twitter le iban a utilizar los políticos y que iba a salir en el telediario y que se iba a utilizar como fuente de información. Y hoy en día se utiliza para todo Twitter y lo tomamos como una fuente de referencia y fiable. Y si yo mañana, que lo he hecho en la cuenta del batallón de Twitter, digo, ¿qué informe de misión os gustaría? Y pongo Final Fantasy 8, Final Fantasy 10, no sé qué. La gente va a pensar que eso es verdad. Y yo creo que Warner Bros. Está jugando a eso, al tanteo, a ver si gusta o no gusta, pero que no tiene por qué estar vinculado con el lanzamiento, ¿eh? Bueno, es que pasar de no hacer nada a hacer algo, para mí ya significa, significa que tiene que haber algo. También ha habido, esto ya son rumores, pero rumores de que estaban preparando ya el marketing para este año bastante a saco, alguien sí que dijo, oye, pues mira... Paso a formar parte del equipo de marketing de Porky Games para Hogwarts Legacy y entonces ya es como, a ver, ya este señor ha dicho que lo han contratado y no es un random, no recuerdo el nombre, pero no es un random, con lo cual se supone que por lo menos están empezando a decir, a asomar la patita y eso a mí ya me vale. Pues sí. Aquí, ya digo, es el primer programa del año, venimos a ilusionarnos y a pensar que todo va a salir bien, porque si no, imagínate lo que nos espera si ya vamos con esa energía negativa. Estas navidades que estabas, lo típico, mirando en los centros comerciales para los regalos, vi que se siguen vendiendo, evidentemente, las novelas de Harry Potter, pero las ediciones, la antigua de Salamandra, que creo que tenemos todos con la ilustración en la portada... Aparte de esa, venden otra que tiene una portada muy simple. Creo que solamente es el nombre de Harry Potter y ya está. Y pensé, uy, qué portada más fea. Le eché una foto para pasarte, luego se me olvidó. Pero sí, o sea, hay varias ediciones ya de los libros incluso. Sí, hay muchas. De hecho, están sacando alguna ilustrada muy chula, que la están sacando, creo que cada año sacan uno, van por la cámara secreta, que además tiene como desplegables de esto. Está muy chula, que es de la editorial Minalima. Pero tiene tanta cosa que me abruma. O sea, es que el libro pesa y digo, se me está haciendo bola que el libro sea tan como que tan abultado y tan pesado. Y es como, a ver, llevo para leer dos páginas demasiado porque hay muchas cosas que son chulísimas, pero el ritmo de lectura se va frenando. Pero sí, hay muchas ediciones. Eso es verdad. Bueno, esto también me ha pasado, que me han regalado en Navidades La broma infinita, que es un armatoste, que además yo lo pedí, como de 1.500 páginas, tamaño bolsillo, la letra minúscula, te lo juro. Y ahora entiendo por qué se llama La broma infinita, porque es infinita, porque es increíble, sí, sí. Y eso también pesa psicológicamente, ¿no? Vas leyendo y ves que no avanzas, pero en el fondo sí, evidentemente. Sí, no, yo, mira, de hecho, en Navidades he estado leyendo y estoy retomando ya la lectura bastante, bastante. Es algo me leí ahora no recuerdo, para cuando vuelvan las voces, por si las voces vuelven, creo que se llamaba, el libro de Ángel Martín, que me parece un librazo, sí, por si las voces vuelven. Y ahora me estoy leyendo Sangre, Sudor y Píxeles, que es Blood, Sweat and Pixels, que lo trajeron los de Héroes de Papel, que es sobre unos cuantos videojuegos de éxito, menos uno, que es el Star Wars 1313, muchísima historia de terror, toda la historia de terror, estoy con el de Uncharted 4 y hay todo lo de Amy Hennig y tal. Y claro, es como, vale, son libros, no es tapa dura, con lo cual se transporta mejor, como mucho son 200 y pico, 300 páginas, pero a partir de las 400, para mí ya es obligado un ebook, porque es que yo no me veo transportando eso, mucho agobio. Es verdad. Bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, de un gran amigo de este podcast, Jason Schrader, ¿eh? Lo han mencionado por el libro, pero hoy también va a ser parte de la actualidad. Es verdad. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones porque somos varios y si no, no acabamos nunca. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Feliz año a todos, por mi parte también. Un año en el que ya algunos de aquí ya somos un poquito más sabios, vamos a dejarlo ahí. Y la verdad, con un año por delante en el que yo también pues tengo mi ilusión propia, no por Hogwarts Legacy, que también está ahí. Yo creo también que, como dice Tony, de no haber nada, ya intuir algo de movimiento, ya parece como que... Sí, ya por fin este es el año, ¿no? Ya toca que empiecen a hacer estas cosas, ¿no? Y ya nos agarramos a esas cosillas para ilusionarnos, ¿no? Pero sin duda creo que nos espera un año por delante mucho más ilusionante. Yo creo que ese año tan mohino, ¿no? Podríamos decir que hemos dejado atrás, al menos por mi parte, no tiene nada que ver con la ilusión con la que empiezo este año en todos los sentidos. Sí, porque lo de hoy va a ser un poco un tránsito. Vamos a dejar atrás el 2021 porque vamos a decir quién ha sido el ganador de esos premios TOTY, donde estaban los nominados, a lo mejor del año pasado, y vamos a hablar también del presente y futuro, cómo se divisa el horizonte en cuanto a videojuegos. Yo imagino que hay nombres que tienes ya en tu mente, que lo desarrollaremos en el programa para mecenas, los que podamos estar, pero como creo que tú no vas a estar, si quieres, aprovecha y dinos cuál es la ilusión que te mantiene en pie en este mes de enero, por lo pronto. ¿En este mes de enero me estás preguntando? O sea, ¿cómo te has levantado en este inicio de año y de cara al futuro, lo que tenemos por delante? Pues hombre, creo que el que me conozca de ya unos cuantos temporadas, pues sabrá que mi predilección por la saga de Legend of Zelda, así que evidentemente, al igual que Tony está, bueno, con los ojos acristalados por Hogwarts Legacy, a mí me pasa lo mismo con la secuela de Breath of the Wild, porque aún no tenemos no lo tenemos ni bautizado al chiquillo, así que esperando como agua de mayo un Nintendo Direct o cualquier tipo de información donde podamos conocer más info del título y esperando que se cumpla la promesa de Onuma de que salga este año. Yo confío en que sí, que tienen tiempo hasta, presumiblemente creo que en noviembre puede ser un año indicado para la salida del título. Y luego, por supuesto, no me puedo olvidar de otros grandes juegos, yo creo que llegarán este año, como God of War o como Horizon Forbidden West, que creo que también... O por supuesto Elden Ring, pero bueno, esto ya se lo quiero dejar yo a Juanjo, yo aquí solamente la dejo caer y que recoja el guante, pero vamos, es que desde luego creo que la batalla por el TOTY y el GOTY de este año va a ser de las más apasionantes que hayamos vivido en la historia del programa. Totalmente, lo bueno es que muchos de esos títulos que has dicho ya tienen fecha. Se me viene a la mente el caso de Horizon, que está muy cercano, sí. Creo que salía ahora en febrero. Es que febrero y marzo, madre mía lo que tenemos. Entonces, ya digo, yo no quiero bajarle aquí las expectativas a nadie. Esos están asegurados y vamos a tener un añazo. The Legend of Zelda, es que no lo sé. Nintendo tiene un gran año por delante con juegos como Splatoon, como Bayonetta. No sé si dentro de ese marco, de esa ventana, va a llegar finalmente ese Breath of the Wild 2, ¿eh? Pero por eso, por la falta de información, ojalá que sí. Y si no, pues yo confío, mira, tirando de precedentes, de que para el primer Breath of the Wild, supimos la fecha de lanzamiento 2 meses antes, en aquella presentación de Switch en enero, y ese pedazo de tráiler que hace poco ha cumplido 5 años, y nos dijeron la fecha para marzo, o sea, ni 2 meses. Entonces confío en que hagan algo parecido, ¿no? Que a lo mejor en el E3 sea cuando ya nos den toda la información y sea, pues eso, unos 2-3 meses después, para octubre, noviembre, donde tengamos ya el título disponible. Ojalá. Pero bueno, lo que se tenga que tirar, que se tiren. Eso, ¿tú te acuerdas, Aitor, cuando lo vimos en el E3 y estaba como la idea de muchos de nosotros? Bueno, seguro que reciclan muchos assets y van muy avanzados porque han enseñado hasta un vídeo. Y de aquello ha llovido, madre mía. Desde luego, por eso tiene que haber algo más. O sea, no puede ser que se tiren 4 años, porque bueno, es verdad que 2017 salió el juego, pero luego durante 2017 estuvieron desarrollando los DLCs hasta noviembre, que acabaron con la balada de los elegidos. Así que entiendo que hasta 2018 como tal no empezasen con esa preproducción de la secuela. Entonces, en 4 años, con el mapa ya hecho, las mecánicas, tal, debe de haber algo más que todavía no sabemos. Y creo que debe ser la insignia de esta nueva... el porqué de la secuela, ¿no? Sí. Bueno, ya veremos si Nintendo da la campanada, si sale algún Nintendo Direct, porque estamos en las fechas y aquí no tenemos nada. No sabemos qué está pasando, ya lo descubriremos. Vamos a continuar porque también nos acompaña Juanjo. ¡Feliz año! Muy buenas a todos. ¡Feliz año, sí! Un año que yo espero que... Yo creo que todos tenemos esperanzas en que este sea el bueno, porque ya es que llevamos una temporadita ya larga de un poco... Estamos pasando por el bosque tenebroso y no se acaba, ¿eh? Estamos ahí que el camino no llega al final, pero bueno, poquito a poco yo creo que estaremos en buena sintonía, en armonía, y yo, vamos, quiero creer que, que esto se va a acabar este año, que tiene pinta de eso. Sí, no, esto es como Windows, que sale uno bueno y uno malo. Pues llevamos dos malos, a ver si este es el bueno. A ver si este es el Windows Vista, entonces. Sí, sí. Sí, el 8.1 en vez de 21. También. Pero bueno, la verdad, he empezado el año bien. No en el tema videojuegos, sinceramente, estoy, como sé que el mes que viene, viene lo gordo, viene lo bueno, entonces no estoy en nada serio. Estoy jugando a cosas un poco más de pasar rato, jugando, evidentemente, pero nada con historia, nada con mucho empaque para no llegar empachado al momento en el que me tengo que poner fino. Y pero en el tema audiovisual, pues sí que hemos empezado bien, porque ha habido un primer episodio de la última temporada de Ataque a los Titanes y me ha encantado, ha sido algo espectacular. La plataforma de visualización, un poco porque en Crunchyroll hubo un problema y que se supone que es el sitio oficial para verlo. Y se cayeron los servidores y ahí no había quien lo viera, así que hubo que utilizar otros métodos, no muy legales. No me sentía mal, porque yo pago por el método legal, pero si por lo legal no puedo verlo, pues tendré que hacerlo por lo ilegal. Y al final lo pude ver y muy bien, muy contento. Y acabé la última temporada de Dexter y desde aquí, a todos los que sean aficionados o hayan visto la serie en su momento y piensen que a lo mejor esta temporada puede ser que sea opcional o que no sea buena o no necesaria, le digo que todo lo contrario. Es obligatoria. Hay que ver esta temporada de Dexter, se llama Dexter New Blood, o Blood, hablando de eso, la nueva sangre, y está muy bien. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y me ha parecido que realmente es una continuación de lo que se había visto, no es algo nuevo, aunque le pongan el título de nuevo, es engañoso. Yo ya de hecho lo hablé con mi mujer cuando estaba viendo la serie, que yo no hubiera cambiado ni el opening de la serie distinto, hubiera dejado el mismo, porque realmente 10 años después se sigue viendo la misma serie y además es una continuación, entre comillas. Quien haya visto la anterior, pues podrá hacerse sus cábalas, y que no lo haya visto, les recomiendo que vea la serie. La serie está accesible, se puede ver y es bastante disfrutable y a mí me gustó mucho. Es de esa primera hornada de series cuando la época de ver series online no era tan masivo como ahora. Pues esta es de esa primera época que abrieron fuego y que tuvo éxito relativo, así que la recomiendo. Entonces el comeback ha salido bien, ¿no? Para mí sí. También digo, no he visto opiniones de la gente. A lo mejor yo estoy diciendo que es la mega parra porque a mí me ha gustado mucho. Pero es posible que te pongas a mirar opiniones de la gente de internet y la gente diga que no le gusta. Es como Matrix Resurrection. A mí me ha encantado la película. Yo la vi también. Y me encantó. Me encantó por todo. Creo que la gente no entiende de qué va Matrix. Matrix no es una peli futurista. Todo lo que es Matrix es una franquicia basada en el amor. Aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, pero está basada en el amor. Entonces lo importante de Matrix es que Neo es quien es gracias al amor que tiene con Trinity. Y eso se lleva desde el principio hasta el final a sus máximas consecuencias. Y quien no lo haya visto así es que no se ha enterado de nada de la franquicia. De todas formas, tampoco estamos diciendo nada. Lo digo para que quien no haya visto la película, que la vea. De hecho, yo creo que tiene que verla. Claro, quien la haya visto sabrá que no he spoileado nada. Simplemente he dicho una obviedad que mucha gente... Porque es que además esto se denuncia muy bien por parte de las hermanas Wachowski. La gente solo se ha quedado con el tiempo bala y las escenas super futuristas y tal de la franquicia. Y eso es lo menos importante de la franquicia. Eso a lo mejor es lo que más impacta. Pero yo creo que realmente es fiel al argumento principal que siempre ha tenido. Y esto es como... Yo siempre lo pongo como ejemplo. Hay una canción de Queen que se llama Breakthrough. La gente, si no la conoce, que se la ponga. Es una canción de amor que no parece una canción de amor. Pues esto es así. Esto es una franquicia basada en el amor que no parece una película romántica. Y que a buen entendedor, pocas palabras basta. A mí me gustó mucho. De hecho, luego hice un directillo en mi canal de Twitch hablando de la película, porque creo que en el mercado que tenemos hoy en día de blockbuster, de superproducciones, cada vez hay menos espacio para películas que propongan una conversación o un debate. Las palomitas están muy bien, pero también se pueden hacer películas con millones detrás, con Warner detrás, y a la vez hacer una crítica al sistema o incluso la crítica que hace Lana Wachowski a las propias secuelas, a la definición o al por qué se hacen, que esto me pareció muy interesante. Y en general que es una película como muy autoconsciente de sí misma. Y hay un metalenguaje de la propia directora con el espectador acerca de eso de lo que estamos hablando, de qué es, claro, Matrix. Para cada uno Matrix era una cosa, ¿no? Y intenta como interpretar ese fenómeno. Me parece muy chulo. Es que no he querido decir nada porque no quiero spoilear nada, ¿vale? Pero es que la película es muy consciente de lo que hay, de lo que hay con ella y en general. Y trata de eso, de hablar de Matrix y de lo que no es Matrix en el mundo audiovisual. Y es muy importante el hacer eso dentro de una franquicia y valiente, porque ellos se podría hacer lo de siempre. Se podría coger y hacer la enésima secuela con disparos, tiros y puñaladas. Y eso quedaría genial. Pero no, hay que dar un pasito más, hay que ser creativo, como se hizo en el principio. Entonces me parece interesante y valiente. Valiente y se ha llevado un batacazo tremendo en taquilla, en crítica, ha sido un desastre. Esto también hay que decirlo. Sí. A nosotros nos ha gustado, pero somos la excepción, parece ser. Eso también es importante. Es que la gente, ya sabes tú que los zurdos tenemos una sensibilidad especial, Sergio. Sí, debe ser eso. porque, bueno, en fin, que es verdad que hay muchas opiniones. Venga, vamos a seguir, porque es que si nos ponemos a hablar de Matrix, que yo tengo pendiente hacer un programita sobre Matrix para mecenas o algo, ¿eh? También el mundo de los videojuegos, que ha tenido mucha importancia. Y bueno, pues más cositas. Pero vamos a continuar, porque el último en Discordia, que siempre lo dejamos para el final. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, feliz año a todos. Me alegro mucho de estar de vuelta, la verdad es que está bien lo de tomarnos un descanso, pero es para eso, para coger fuerzas y encima son muchas ganas de volver al programa, pero muchas ganas además de lo que estabais comentando, que el 2022 tiene una pintaza, esperemos que en general vaya todo mucho mejor, pero de cara a los videojuegos tiene una pintaza espectacular. Muchos juegos con muy buena pinta, muchos juegos muy potentes. La verdad es que tengo muchas ganas de coger y de empezar a tener cada semana un programa en el que estamos hablando y estamos hablando de un juegazo y la siguiente de otro y otro, y se puede dar. Creo que es más... Mira, estuve mirando lo que vamos a hacer luego para mecenas y estuve mirando unos cuantos juegos de cuáles me interesaban para el año. Me salen 25, que es más seguramente de lo que voy a jugar a lo largo del año. Totalmente. O sea, terminar, jugar más, pero... Eso, o sea, que pinta muy bien. Y bueno, por lo demás, las Navidades, pues muy bien. He podido estar con la familia, hemos estado todos bien, que dado cómo está el percal, ya puedo dar gracias. Y bueno, he jugado bastante, sobre todo gracias a Game Pass y a Halo Infinite, pero también he descubierto algún juego de realidad virtual que... Mira, es una cosa muy tonta, pero a mí me gusta mucho el billar, desde la época de la universidad, me encantaba. Y claro, meter una mesa de billar en un piso de 72 metros cuadrados como que no entra. Pero he encontrado un juego que se llama Sports Bar VR, que es de los mismos que hicieron Pool Nation, que es de billar. Pero está, además de ponerle billar, le han metido dardos y le han metido... No sé cómo se llamara, pero es una especie de hockey aéreo que es con... Bueno, es una mesa grande con dos controladores... Sí, exacto. Pues lo tienes todo eso y lo puedes jugar en realidad virtual. Y está chulísimo. Entonces, bueno, con eso me lo he pasado francamente bien. También he hecho cosas así como de investigación, digamos, que es mentira. Realmente es que me han regalado el libro de las aventuras gráficas y lo estoy gozando como un cochino. ¿Para qué te voy a engañar? Está, ¿de qué editorial es, por cierto, por curiosidad? No lo puedo decir porque vale, no vale. Bueno, creo que puede que sea Game Press, los mismos que van a sacar el de Monkey Island. Vale, sí, me suena. Creo que de ellos, sí. Pues eso, es que no me venía a cazar. Pues está fenomenal, me está gustando muchísimo. Llevo la mitad del libro, un poco más, y eso. Alternándolo con los cuentos de la Alhambra, que ha sido, nos fuimos de viaje, regalo de Reyes, a la Alhambra y a Granada. Ay, qué bonito. Y me gustó tanto que de madrugada conecté el lector a internet y me descargué el libro de cuentos de la Alhambra. Bueno, lo compré en Kobo y me lo descargué. Y me está encantando. No lo había leído nunca. Había leído una edición para niños cuando era idem, pero no lo había leído y me está pareciendo curiosísimo. Porque, claro, estar allí y tiene lo que decías de lo del metalenguaje. Pues esto es un poco así, porque estás leyendo la historia de quienes vivieron en la Alhambra que la está contando Washington Irving. Y la historia, yo estoy pensando en dónde estuvo escribiendo Washington Irving la historia, porque he estado también allí. Entonces, bueno, está todo encadenado y es una sensación muy, muy curiosa. Está muy bien, la verdad. Y Granada es preciosa, ¿eh? O sea, me parece una de las ciudades más bonitas, por supuesto de Andalucía, pero yo te diría de España, ¿eh? Ahí me encanta. Sin duda. Y te digo una cosa, el Patio de los Leones, mira que ha salido en sitios y más, pero una vez estás allí, ya hace muchos años que fui y ahora cuando hemos vuelto, me sigue pareciendo uno de los sitios más bonitos que he estado jamás. De todos los sitios en los que he estado durante todos estos años, de los más bonitos en que he estado nunca. Me parece alucinante, la verdad. Muy momento. Disfruté un montón, la verdad. Qué guay. Y claro, todo esto ha servido para cargar pilas, porque cambias de ambiente, cambias de todo y vuelves, pues eso, con unas ganas locas, pues, de hablar de juegos, de estar con los amigos, de poder reunirnos de nuevo aquí. Así que todo muy bien, la verdad. Qué guay, pues me alegro muchísimo. Yo, por mi parte, y ya por irnos a la parte de videojuegos, porque llevamos con la presentación como media hora, tengo que decir que he pasado unas navidades muy buenas. O sea, ha sido una de las mejores navidades de los últimos años. Mira que no he hecho nada, que no he salido de casa. Pero no sé, creo que también la circunstancia actual, valoras más la cercanía con la familia, cierto tipo de actividades. A lo mejor no he tenido las preocupaciones de otros años, no sé, la verdad es que me ha dado lástima irme de Algeciras, volver a Madrid, y luego reflexiono y digo, jo, si es que me lo he pasado muy bien, o sea, no puedo decir otra cosa negativa, no he tenido ni un mal día, así que yo creo que es lo mejor que le podemos pedir a día de hoy a la vida en general. Así que, bueno, también hay que decir que estamos en enero, no solamente van a llegar videojuegos, sino también hemos comentado aquí películas, series. De momento, Disney Plus, está el libro de Boba Fett, que yo sé que hay muchos seguidores de Star Wars que la estarán siguiendo. Yo la voy siguiendo al día también. Y en HBO, Euphoria, que tenemos el primer capítulo y dentro de poco el segundo, que también es otro fenómeno. Yo quiero, sobre todo a esas personas a las que les dije aquí con el micrófono abierto que estaba viendo One Piece, que iba por el capítulo 151, ¿en qué ha quedado aquello? ¿Si ha sido una promesa que ha caído en saco roto o no? Pues he seguido bastante, y siguiendo las recomendaciones de algunos oyentes que me dijeron, Sergio, lo mejor es que utilices un servicio, algo que han hecho la propia comunidad de fans, que se llama One Pace, que ellos mismos han cogido los episodios del anime, los han recortado para que se ajuste al contenido del manga y en definitiva le han quitado el relleno. De manera que a lo mejor pues un arco que dura 50 capítulos lo han dejado en 20. Es mucho más rápido, más accesible de ver y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Voy por el arco de Thriller Bark, que es toda la parte spooky donde aparecen zombies, fantasmas, vampiros. Es una maravilla. Y me lo estoy pasando muy bien. Sin prisa, sin pausa. Cuando tengo tiempo me veo un par de capítulos y es una experiencia que estoy disfrutando, ¿eh? Porque sé el vértigo que da decir, me voy a poner a ver un anime que lleva más de 1000 episodios a día de hoy. Pues sí. Hazlo porque merece la pena. Así que yo muy contento y muchas gracias a todos los que me animaron a verla y a perseverar. Y de hecho, Juanjo, te mando un mensaje de tus amigos que te dicen que veas One Piece. Uf, no te pueden imaginar la turra que me da Gran Biel, que es oyente, mecenas y amigo personal, que tenemos un grupito. Es parte de mi cuadrilla, los que jugamos online y tal y cual. De hecho, el miércoles vamos a cenar juntos, por supuesto, a un sitio en abierto con todas las medidas COVID necesarias. Y cada vez que hablamos del tema manga, me pone la oreja, y es que yo se lo digo, son 1000 episodios, aunque puedas quitar 200 de relleno, siguen siendo 800 episodios. Es que vi el primero por ver el primero, ¿vale? Está en 4/3, eso se emitía en los 90. Sí. Es que, tío, el principio es muy duro. El principio es sí, pero duro. Cuando pero acabas... ¿Pero ya es el color? Sí, pero sí. Es que lo que te digo, que es en 4/3, que yo cuando vi eso me eché las manos a la cabeza, digo, pues esto de la época de Dragon Ball. Tú piensas que los capítulos que estoy viendo yo ahora mismo son de 2007, hace más de 10 años, y pues ya sí están 16 noveno, ¿eh? Pero es verdad que al principio no. De todas formas, es que el problema que tenemos todos es que pensamos en la meta, en el objetivo, quiero llegar ya a ir al día. ¿Qué más da? Para ti es una serie nueva, disfrútala como si se emitiera cada semana, no sé. Uf. Pues es como lo que hemos hablado del libro gordo, ¿vale? Que no notas el avance. Ya. Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo el manga de Berserk. Bueno, yo sé que son 40 tomos. Bueno, pues serán más o menos, pero le veo un final relativamente cercano, ¿vale? De hecho, voy ya por la mitad, voy por el 21. Por cierto, lo recomiendo a todo el que pueda. Leed Berserk, por favor. Magia pura. Pero 1000 y sin fin, porque si dijera, mira, son 1000 y ya está. Pero no, ya veremos cuándo acabamos. Es que ha dicho el autor que está cerca al final. Claro, cerca a lo mejor es el 1300, ¿sabes qué? Tranquilamente. Sí. Y ese hombre sí que se mete un crunch súper abusivo. Leí en la Wikipedia la jornada que él seguía de no sé cuántas horas sin dormir. Una barbaridad. En fin, nosotros ahora sí que sí. Venga, esto es el Batallón Pluto. Hablamos de videojuegos, hablamos de Final Fantasy, hablamos de muchas cosas. Quiero dar las gracias una vez más a todos los oyentes porque en este tiempo de ausencia nos han llegado mensajes por redes sociales, por correo, por Discord, de personas que mostraban su cariño y afecto ante nuestra ausencia, ¿no? Que nos han echado de menos, que eso es importante, que nos haya hecho el silencio. Gracias a todos, ya estamos aquí, ya cada martes lo marcáis en el calendario que no vamos a faltar a la cita. De momento, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Bueno, primer programa del año y lo hacemos anunciando al ganador de los premios TOTY 2021, titulazo of the year. Tras contabilizar todos los votos, ya conocemos cuál es el mejor videojuego elegido exclusivamente por vosotros. Además, descubrimos el nombre de la persona que se lleva el sorteo de ese juego que elija que hemos llevado a cabo. Pero hay muchos más contenidos. El 2022 comienza con la alargada sombra de la escasez de materiales. ¿Cómo afectará al mercado de las tarjetas gráficas y consolas? ¿Qué posturas tomarán las empresas? Lo vamos a ver. Y todo apunta a que Ken Levine, creador de BioShock, sigue atravesando problemas en el desarrollo de su enigmático proyecto envuelto en el más absoluto silencio. Nuevas informaciones desde Bloomberg lo asocian a una mala gestión y una nefasta comunicación con sus empleados. Y hay muchas más noticias y el regreso de la sección sobre narrativa de nuestra amiga y compañera Marta García, la persona que mejor transmite todos esos conceptos y teorías sobre cómo se cuentan las historias en videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y bueno, que a pesar de mi voz, no es que haya estado por ahí de fiesta ni que me haya fumado un paquete de Ducados, ¿eh? Es que he empezado el año resfriado, quiero dejarlo claro. Que a lo mejor hay oyentes que me escuchan y dicen, uy, ¿qué le pasa en la voz a Sergio? No, volverá con el paso de las semanas, entrando en calor, pero sí que hay que decir que habíamos dejado una cuenta pendiente antes de marcharnos en Navidades. Esa votación del mejor juego de 2021, de los premios TOTY. Un año muy difícil para elegir a los nominados y, por supuesto, también para seleccionar al ganador de todos ellos, que lo habéis hecho vosotros con vuestros votos, insisto. ¿Cómo lo hemos hecho en esta ocasión? Ya lo contamos, una única categoría para elegir el mejor juego. En total eran 10 títulos, donde encontrábamos pues nombres muy diferentes, partiendo desde Deathloop, Forza Horizon 5, Halo Infinite, It Takes Two, Kena, Lost Judgment, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil Village. Después de recibir más de 90 votos, contabilizados minuciosamente aquí por un notario, no, tanto no, esto es un formulario de Google, pero sí que podemos decir ya quién es el ganador, así que no lo vamos a dilatar, no vamos aquí a jugar al engaño ni a las tonterías. Vamos a prepararnos porque es el momento de elegir a este ganador de los premios TOTY. Y es que el gran triunfador de los TOTY y que pasa a formar parte de la historia de este podcast sobre videojuegos en iVoox? Con un 14,3% de los votos se ha impuesto al resto de opciones en esa gran tarta que se muestra, ha sido atención, porque ha ganado Resident Evil Village. Pero esto no acaba aquí, porque todos aquellos que se sumasen a esas votaciones podían participar en el sorteo de un juego, del juego que ellos quisieran. Y si resultaban ganadores, a través de la aplicación automática que contabiliza todos los votos y selecciona un ganador único, podrían llevarse este suculento premio. Vamos a darle aquí en directo al botón a ver, según la aplicación, quién se lleva este juegazo que elija. Son más de 544 entradas, muchas personas votando, eligiendo su juego del año, con la esperanza también de llevarse el que para ellos es el título que querían. Vamos a darle a ver qué pasa. Y el ganador es Víctoras. ¡Enhorabuena! Bueno. Víctoras, enhorabuena por haber sido el triunfador de este sorteo, que además todos podéis, todo el que quiera entrar a la propia aplicación de Gling.io para comprobarlo, no hay ningún tipo de engaño ni nada. Enhorabuena a él, muchas gracias a todos por participar, también a Resident Evil Village, que se lo ha llevado el equipo de Capcom. No sé qué pensáis de todo esto, porque, no sé, son buenas noticias para empezar un programa, ¿no? Bueno, lo primero, felicitar a Víctor, que además todos los años me alegro por el ganador, por supuesto, pero este año es que creo que es la primera vez, además lo hemos estado comentando antes de entrar a grabar, que es la primera vez que gana un oyente más o menos conocido, ¿no? Que es activo, ha mandado algún audio, ha mandado algún texto, ha salido en el Responde, también participa bastante en el canal de Discord, así que muy contento porque le pongo ojos y cara un poco al ganador. Esperemos que pida un juego bueno, esperemos que pida Elden Ring o algo así. Y nada, respecto a la votación voy a dejar a los compañeros que comenten. Sí. Y si dice todo el mundo aquí por el chat, te acabas de cargar mi dramatización como si hubiese yo en directo haber cogido la papeleta, ¿no?, de Víctor. Hay que decir antes, justo antes de empezar el programa, le di al botón por si había algún tipo de problema, porque como está en inglés tampoco lo entiendo. Pero sí, ha ganado Víctor por todas las de la ley. Otros años, es cierto lo que tú comentas, que el quien había ganado era una persona real, nunca ha sido un bot, todo hay que aclararlo, nos pusimos en contacto con esa persona y ya está. Pero no era alguien, como tú dices, con presencia, que comentase, era un oyente invisible, con muchas comillas, porque yo entiendo que cada persona participa cuanto quiere, en su justa medida. Pero en esta ocasión, al menos, es alguien que nos resulta un poquito más familiar y que es parte de esa comunidad nuestra, ¿no? Totalmente, si no está en los comentarios, está acompañándonos en los directos o por Discord, o sea, es una persona que nos oye, que está activa, que ya conocemos, o sea, que nos alegramos mucho por él. Le damos las gracias a todo el mundo que ha participado, que ha votado, que ha hecho posible estos premios TOTY tan complicados este año por las circunstancias. Y una sorpresa, personalmente, la victoria de Resident Evil, ¿eh? Ahí había grandes nombres y que se haya impuesto la obra de Capcom, la verdad es que me hace tenerle aún más ganas, porque aún no he podido jugarlo, estoy esperando el momento, y después de lo que me encantó el 7, ese remake del 2, tengo unas ganazas de pillar ese Village, porque parece que es un anime que a todo el mundo le ha encantado. No, di Juanjo. No, iba a decir que es interesante también el resultado, que ha sido muy, muy, muy reñido. Te pones a ver lo que es la tarta de las votaciones y ves que hay un 1% entre el primero y el segundo. Bueno, el segundo y el tercero están empatados en el porcentaje. O el tercero y el cuarto. El quinto y el sexto empatados también. Y están en un 1% todo. Uno tiene el 13, otro el 12, otro el 11, otro el 9. Están ahí todos en la pomada, es decir, ha sido un año muy reñido, normal, porque no ha habido ningún buque insignia, todos se han retrasado este 2022, así que nada, pues reñido, y al menos pues ha tenido, una cosa que me ha gustado es que ha tenido bastante, como si dijéramos que ha estado la cosa que no se sabía, ¿no? Estaba con la incertidumbre de saber cuál iba a ganar, y merecido, por supuesto, como siempre. Es verdad. Estoy... Y al igual, perdón, Tony, porque todo el mundo te estamos interrumpiendo. Tranquilo, no pasa nada. Pero únicamente por aclarar, porque estamos hablando, haciendo alusión a esos resultados que a lo mejor a viva voz, pues yo puedo decir ha ganado tal, pero hay quien quiere verlo. Al igual que el año pasado, que ya inauguramos esta fórmula con los formularios de Google, se puede consultar. Esto es un enlace que está disponible, tú puedes pasar el ratón por encima y te dice el porcentaje y el número de votos de cada opción. Que creo que esto es interesante porque hay muchos fans de los datos que quieren tenerlos. Pues ahí están. Yo suelo decir, lo primero, felicidades Víctor por el premio, espero que disfrutes el juego, sea el que sea. Esperemos un juego mágico. Si Juanjo dice el Den Ring, yo digo el Hogwarts Legacy. Aquí cada uno va a reparar. Me encanta, ojalá y no diga ninguno, que coja y se compre otro. Pero yo estoy de acuerdo con Aitor, es una sorpresa el Resident Evil Village. Y me parece que es de lo mejor que ha salido este año, lo disfruté como un enano. Y de hecho, publiqué hace poquito en la web del Batallón Pluto mi ranking de juegos del año y el Village está muy, muy, muy, muy alto. Con lo cual, estoy muy de acuerdo con la gente lo que ha votado. Y es que es un juegardo, de verdad. Yo lo repito, yo me alegro mucho de que Aitor diga que lo voy a jugar, porque es que hay que jugarlo, este juego se disfruta un montón. Es verdad. Me ha sorprendido. Sí. Perdón, iba a decir que a mí me ha sorprendido bastante que muchos juegos de nicho, o bastante de nicho, están muy bien puntuados. Que es el primero, vale, Resident Evil, no vamos a decir que sea un juego de nicho precisamente. Pero el 2 Judgment es el que ha quedado segundo, por ejemplo. Y no es precisamente para muchos. El It Takes Two ha quedado tercero empatado. ¿Quién es el otro? Forza Horizon. El Forza otro, exacto, que es otro juego que le ha ayudado a Game Pass, pero los de coches hace tiempo que se han convertido en juegos de nicho. Así que ha estado muy bien dentro de que el año puede haber sido, no haya tenido tantos juegos insignia o potentes o así, que por lo menos han sido otros géneros y otras cosas que se han reivindicado y que son muy bien considerados por nuestra comunidad. Está muy bien. Y mira, quiero hacer un inciso antes de pasar a otras noticias y de olvidarnos de esto. El tema de It Takes Two, porque es un caso muy particular y muy especial. No solamente porque aúpa y ensalza lo que es el jugar multijugador, pero multijugador con alguien que conoces, que esa es la particularidad, sino que... Y obligatorio. Eso es ahí donde yo quiero llegar. Que excluye al resto de personas que no tengan esa opción. A mí me ha pasado, yo digo, vale, tengo Game Pass. Pues en Navidades digo, venga, me voy a bajar el juego. Yo pensando, ingenuamente, sin informarme ni nada, que podría jugar con un extraño, como yo qué sé, en Journey, ¿no? Y no, te obliga o alguien a tu lado o alguien online, pero que conozcas. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes amigos, no puedes jugar al texto. Sergio, ¿cómo dices eso? Te sobran amigos. Te sobran amigos con el Game Pass. Aquí tienes otros componentes. Todos tenemos Game Pass. Podrías totalmente. Haberlo dicho a cualquiera. Y yo hubiera jugado contigo todas las veces que tú necesites, muchacho. No vuelvas a decir eso. Esta noche bueno. Jugamos, Sergio. Me cago en la mano. Bueno, lo que quiero decir es que necesitas de una serie de condiciones para poder entrar a la propuesta, ¿no? Y que aún así ha sido una de las más votadas. Sí, eso yo creo que también positivo. Puede que haya influido el resultado en la propia gala de los Game Awards de Geoff Keighley, ¿no? Quizá ahí se haya también aupado algunas posiciones. Puede ser que eso también es cierto. En fin, buena publi, quiero decir. Esto ha sido 2021, ya no vamos a hablar más de los juegos de 2021, porque hemos dedicado muchos programas, cerramos un capítulo y ahora sí que sí, vamos a hablar de la actualidad de 2022, que es un término que vamos a tener ya que asociar con el momento actual y presente. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Pues algo que venimos arrastrando, escasez de componentes. Sigue causando estragos al mundo del PC, a las consolas, un escenario que va a seguir igual en los próximos meses a juzgar por los datos que se manejan. Eso sí, cada empresa ha ido adoptando una postura diferente ante esta misma problemática. Sabemos que, por ejemplo, Nvidia augura una segunda mitad de año positiva en la que dice que van a empezar a retomar el ritmo normal de la producción y distribución de los recursos. Y es que también hay que tener en cuenta que la compañía lo que quiere es tranquilizar a los usuarios ante el estreno de su nueva tarjeta gráfica, de la RTX 3090 Ti. Ya veremos, no tenemos ni fecha de lanzamiento ni precio, pero es cierto que quieren calmar las aguas para que al menos el usuario esté pendiente. ¿Pero qué pasa con el terreno de las consolas? Pues bien, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha anunciado un estancamiento de la producción de Switch a principios de este año. Y esto ya se veía en las previsiones, donde ya indicaron una reducción del 20%, que desde luego les va a pasar factura. Sony, por su parte, va a combatir la falta de PlayStation 5 en las tiendas fabricando más PlayStation 4. Una estrategia que choca diametralmente con la de Microsoft, que desde hace meses han abandonado la producción de Xbox One para centrarse exclusivamente en sus modelos nuevos. Como veis, distintas respuestas a un mismo problema. No sé si son compatibles, no sé qué pensáis de todo esto. Por un lado, yo creo, por aportar un poco, que en el caso de Sony no tienen a su disposición la posibilidad de dar stock de Play 5, pero es que es verdad que Play 4 vende muy bien a día de hoy, tiene un buen catálogo, siguen saliendo juegos y es una forma de hacer músculo, ¿no? De hacer fuerza. Y en el caso de Microsoft, creo que le sucede lo contrario. La etapa de Xbox One está cerrada y quieren centrarse en este sentido en las nuevas plataformas. Sí, la verdad es curioso, ¿no? Cómo cada una está enfocando esta realidad de maneras distintas, ¿no? Y sobre todo me parece más curioso el caso de Sony, por el hecho de que esa decisión de aumentar la productividad o la producción de PlayStation 4, a mí me parece que está de cara al futuro, poniéndose como. No sé cómo decirlo. Como chinchetas en su asiento, en el sentido de. Toda esa gente a la que vas a vender ahora una PlayStation 4, ¿cómo le vas a vender dentro de uno o dos años una PlayStation 5? Porque claro, tú te compras una consola para disfrutarla durante varios años, ¿no? No te vas a gastar ahora, pues no sé, 300 o 400 euros, no sé ahora mismo en qué precios anda la PlayStation 4. Y en un año o dos, gastarte 500 en una 5. O sea, quizá este movimiento está alargando más de la cuenta ese salto generacional en el caso de Sony, ¿no? Veo mucho más, quizá, razonable lo que va a hacer Microsoft, viendo el buen precio y el buen rendimiento como que tiene una Series S, por ejemplo, ¿no? Entiendo perfectamente que la One, pues, ya ha tenido su ciclo vital. Tienen un ecosistema muy bien montado en el que puedes jugar a todo o prácticamente a casi todo desde de cualquier lado. Y con el xCloud ya prácticamente es total. Y me parece muy lógico el intentar que haya producción de Series X, y si no, tienes ahí la baza de la S, que tiene una relación calidad-precio, creo, excepcional. Y en cuanto a Nintendo, pues me apena porque creo que hace muy poco que ya ha pasado los 100 millones de unidades vendidas, lo cual me parece un hito, entra dentro del Olimpo de consolas que han alcanzado ese hito, y parecía que la progresión o el potencial era que podría llegar a alcanzar a las dos grandes, ¿no? A PlayStation 2 y a Nintendo DS, ¿no? Y quizá por esta situación en la que estamos pasando, quizá no llegue, ¿no? Y la verdad es que es una pena porque creo que es una consola que creo que se lo merece. Sí, Nintendo está en una liga distinta porque a fabricar su procesador a ser de NVIDIA y no ser de AMD, yo creo que tiene más problemas AMD porque está en más dispositivos. Entonces al final yo creo que no da abasto, no puede, con sus propias gráficas. Después que si las consolas, las grandes, las series y la Play 5 son consolas con procesadores AMD. Claro, NVIDIA, y todos sabemos que el chip que tenía la Switch era una modificación poquito particular para hacer lo que ya tenía la NVIDIA Shield, pues claro, era algo relativamente fácil de fabricar, pero claro, se está alargando tantísimo este problema de suministro que está llegando hasta un procesador relativamente económico y fácil de conseguir, como era el que tenía la Switch, pero así está el asunto. Yo creo que en general, aparte de que cada uno tenga su política, que creo que es algo un poco natural viendo cómo ha sido el devenir de esta última generación, que para mí ha sido muy interesante cómo han diversificado cada uno. Hasta esta generación yo creo que el mundo de los videojuegos más o menos se movía en que todos hacían o intentaban hacer más o menos lo mismo, excepto Nintendo, que hace siempre un poco lo que ha querido. Y en esta generación ya, generación pasada, la de One, Play 4, ya cada uno tiró por un lado. Y ahora en estas decisiones que se han ido tomando, yo creo que ya se hace más patente que cada uno tiene una política distinta y no se fijan en la del otro. No creen que fijarse en el otro sea el camino a seguir para conseguir el triunfo, que me parece muy interesante porque al final es ver maneras distintas de intentar solventar un mismo problema. Pero el problema real es que si no hay dispositivos nuevos con nueva potencia, y me refiero también al PC, porque conseguir una gráfica es ahora mismo como comprarte un cuadro de estos de alta gama. El problema será que no habrán juegos de mayor calidad gráfica y potencia porque no se van a poder reproducir en la mayoría de dispositivos. El creador ve eso y dice, vale, pues sigo haciendo cosas para máquinas que puedan hacer funcionar mis juegos porque es que si no nadie va a comprar mis juegos. Al final va en detrimento de todos, pero bueno, es que el mercado está así. Al menos podemos jugar, ¿eh? Que lo malo sería no poder jugar. Eso es verdad. Eso sí, no me extraña que Nvidia sea positiva respecto a cómo le va a ir, porque al fin y al cabo todo lo que saca lo vende completamente, todas sus tarjetas, sin mayor problema. Y la 3090 Ti, que costará eso, como dices, como un cuadro de gama alta ya de salida, y lo que se va a revalorizar, bueno, a revalorizar, a especular con ella va a ser increíble, porque aunque se arregle el problema de que tengan suficientes semiconductores y todo esto, el problema para los peceros es otro, o sea, es también otro, y es el de los especuladores de las criptomonedas que compran todas las tarjetas al precio que sea. Entonces, encontrar una tarjeta gráfica con un precio mínimamente razonable, primero encontrarla es muy difícil, luego encontrar con un precio que sea asequible, o al menos el oficial que da el fabricante, creo que va a seguir siendo una odisea complicadísima, que como no tengas contactos con la casa directamente, va a ser muy muy complicado. De hecho, yo a través de mayoristas no consigo las tarjetas. O sea, ¿por qué? Pues porque es que me lo quitan de las manos, pues tal cual. No hay eso. Y me parece que eso no se va a arreglar. Las consolas, las otras, seguramente sí que se irán regularizando la venta y van a tener mucho tirón, porque es que por 500 euros te compras una consola, pero no te compras una tarjeta de vídeo. O sea que es mucho más interesante y puedes empezar a jugar desde ya. Bueno, te digo más, estas navidades, la única consola de nueva generación, actual generación, que yo he visto real, que he podido tocar y comprar, si hubiese querido, es Series S. O sea, yo Play 5, es que no he visto ni una sola en la vida real todavía, así os lo digo, en mi caso. Pero ¿existen? Es que series... ¿Existen? No, esa es la pregunta. Si vais al Cash Converters, están por 800. Sí, sí. Bueno, o a Casa de Atreides, también podéis ir. También. Bueno, pues Series S... O a la tuya, guajo. Vale. Lo que quiero decir es que no hace falta gastarse 500 euros. Es que ha estado por 200 y pico. Y luego, sin embargo, para que veas que cada una tiene su circunstancia y su contexto. A mí me gusta mucho meterme en Reddit, en estos sitios, a ver. Y una cosa bonita de la Navidad es que la gente comparte lo que le han regalado. Y a muchísima gente le han traído su primera Play 4 y la están disfrutando pues con un fervor mayúsculo. Y luego, sin embargo, ves las listas de lo más vendido en España y todos los juegos son de Switch. Lo que quiero decir es que hay mercado para todos y hay circunstancias específicas para cada empresa, que justifica la postura que ha tomado cada una. Es que tampoco ayuda un poco lo que están haciendo los retailers, y esto tengo que decir así, que tengo casos conocidos de gente que no se ha comprado una Play 5 porque no le querían vender una Play 5, le querían vender una Play 5 con añadidos. Una tele, con, claro. O con juegos y, o con periféricos, y al final en vez de 500... pues se ponían 600 y pico la cosa. Entonces, claro, eran familias que a lo mejor no están para gastarse ese dinero y han estado preguntando, ¿no? Porque preguntando, pues al final se le ha recomendado una serie S o lo que sea, porque en la tienda te decían que si no quiere la Play 5, tiene la Play 4. Me parece un poco feo, ¿sabes? Sin intentar meterte una consola de pasada generación por quitarte el stock de encima, porque está claro que es por eso. Y claro, porque no hay stock de ahora. Pero os digo que le vende el de la tienda una serie S y no vuelve a ver al comprador. Le vende una Play 4 y le claro. Tiene que ser comprado. Ya, ya, si yo no digo que no, pero tú tienes que mirar por tu cliente, ¿no? También, decirle la verdad. Pues creo que ha mirado por bueno. Su negocio. No es suyo, es del jefe, es un trabajador. Ah, pero, bueno, ya, pero quiero decir que miraba por la tienda, que esto no me parece ético, pero sí me parece comprensible. Digo que es curioso, realmente va a ser un año muy raro, o sea, 2022, porque va a ser el año en el que... ya empecemos a ver, supuestamente, que mejora un poquito la cosa. Además, Nvidia saca las 3050, en principio, dentro de... pues en 12 días. Estamos grabando esto a 15, pues el 27. Se supone que un precio... bueno, ya veremos a qué precio. Yo creo que menos de 400 o... bueno, por ahí. Pero es curioso porque ahora lo ves, miras Sony, Nintendo, Microsoft, ¿cuál lo tiene más difícil por cómo tiene montado todo? Y yo, no sé vosotros, yo veo a Sony la que está peor en ese sentido, porque Microsoft dice, vale, no puedes comprar una Series X, bueno, tenemos la Series S, tienes el xCloud, tienes el no sé qué, incluso la One X hoy día te rinde súper bien, eso es casi tener una 1070 en una consola. Y muchos juegos aún están siendo compatibles con la One S y obviamente One X también. Nintendo tiene 100 millones de consolas vendidas, Nintendo no tiene que preocuparse hasta dentro de 2 años... Que saquen una nueva porque ya va tocando y para entonces se supone que ya la cosa estará mejor y pueden planificar para un lanzamiento mejor, lo que sea. Pero es que Sony ahora mismo es que ni las digitales encuentras. No es como Series S que sí que la encuentras. Es que Sony ni la digital. Y me apena porque creo que tienen una cantidad de juegazos increíbles, pero yo creo que es la que lo está pasando peor. Y los que estamos... Bueno, yo conseguí una gráfica sobrepreciada, pero es que me hacía falta ya porque la 1060 de 3 gigas me pedía ya tierra. Pero si no, ahí hubiese seguido. Pero es que entre todo lo que ha pasado, los CryptoBros, etcétera, etcétera, las gráficas sobre todo están sufriendo. Yo imagino que por eso Sony, que es un arma de doble filo, lo hemos comentado muchas veces, no ha generado la necesidad, no ha creado esa necesidad de comprarte una Play 5 a día de hoy. Y lo tenemos, bueno, con el caso de Horizon que sale el mes que viene, con God of War... Y de hecho, se nota en el catálogo esas ausencias, esos retrasos, cuando el año pasado el que iba a ser, creo yo, el peso pesado que era Horizon se retrasó. Y ese puesto lo tuvo que coger Ratchet & Clank, que a lo mejor no era lo que le correspondía, porque Ratchet & Clank es un juegazo, pero no iba a ser el buque insignia para decirte lo más representativo que iba a ser el año para Play. Y al final tuvo que ser así. Lo que quiero decir es que a día de hoy yo, al menos como consumidor, no digo necesito una Play 5 para jugar lo que quiero. Van saliendo cositas chulas, pero yo me voy a esperar. Yo creo que Sony no, tampoco tiene problema. Lo que le interesa a las compañías, evidentemente, es vender consolas, pero quieren vender consolas para vender juegos. Y mientras que tú puedas vender juegos, la cosa irá bien. Y tiene un parque amplísimo de Play 4 y que los juegos salgan en, sean de momento multiplataforma o intergeneracionales, que salgan para una y para otra, pues me parece que es lo lógico en lo que es como está actualmente el mercado, que es que está con muchos problemas de abastecimiento. Lo único que cambiaría de la política de Sony es que se dijo que el último juego que iba a tener actualización de antigua a nueva generación gratuita sería Horizon Zero Dawn, y creo que lo interesante e inteligente, viendo cómo está evolucionando el mercado, es que dejen eso para todos los juegos, por lo menos los propios, y así de esa manera le están diciendo al comprador o al posible cliente, mira, tú cómprate el juego para la Play 4, entendemos que hay un problema y por eso te estamos dando support para que cuando vayas a jugar en Play 5, que sepas que lo vas a poder jugar a tope de rendimiento. No queremos sacarte más dinero porque no es problema tuyo no tener una Play 5, es un poco un problema de sobrevenido. Entonces me parecería eso interesante. Microsoft va por otro lado. Microsoft es que de hecho no necesita vender consolas y casi te digo que ni juegos, porque con el Game Pass la cosa va distinta. Ellos te venden un paquete, te venden un servicio. De hecho, el xCloud yo lo he probado en mi One S y funciona perfecto. Tú tienes una One S, que es una consola que ya es vetusta, no es una One X, ya es una consola que tiene problemas para mover juegos ya hasta de su momento. Y tú te pones a jugar en la nube a juegos actuales. Puedes jugar a Halo Infinite sin problemas en la nube. Bueno, Halo Infinite también está nativo para la consola, pero podrías jugar a juegos de nueva generación. Entonces va por otro lado, te van a vender un servicio. Es una cosa diferente, es como Amazon, que le interesa venderte la suscripción. Pues esto es igual. Así que cada uno tiene un rollo distinto. Nintendo tiene el rollo Nintendo, que no sé cuál es que triunfa porque sí, porque es Nintendo. Así que la verdad es que contento. Contento porque veo que el mercado tira para adelante y cada uno con una manera distinta de funcionar y me parece muy bien. A mí lo que me parece es eso. La más extraña quizás sea la decisión de Sony. No sé si es que le ha pillado con el pie cambiado. Porque es como que te da una de cal y otra de arena. Por un lado te ofrece exclusivos como Demon's Souls, como Ratchet & Clank, que dicen, bueno, ya estamos confiando en juegos para que la gente se pase a la nueva generación. Llega la pandemia, aunque bueno, esto ya la consola salió ya en pandemia, o sea, esto ya tenía que haberse planificado de otra manera, pero es como, te estoy ofreciendo cosas para pasarte, pero también tenemos juegos intergeneracionales, o hemos tenido que hacerlos intergeneracionales, aunque nosotros no quisiéramos, y de hecho ahora te vamos a vender más PlayStation 4, o sea que vamos a alargar más la generación anterior, nos va a costar más empujar a toda esa gente a que se vaya a la 5. Es muy extraño, no sé muy bien cómo lo van a bailar, pero desde luego es la que veo, estoy un poco opinión general con vosotros, de que la veo un poquito, un paso por detrás que las otras dos. Bueno, a ver cómo se van desarrollando los siguientes meses. Nosotros vamos a seguir porque incertidumbre es también lo que define pues lo que ha sido el devenir de Ken Levine, creador de Bioshock, que muchos lo conoceréis porque además le dedicamos un especial a toda la saga, y bueno, su importancia en la industria está fuera de toda duda. Su carrera primero estuvo ligada a Irrational Games y tras su marcha fundó Ghost Story Games, un nuevo estudio con menos empleados. Después de esto, bueno, no hemos vuelto a saber nada. Los jugadores llevamos años esperando noticias de un título que no llega. A este respecto, lo último que sabemos son unas palabras, unas declaraciones que ha dado sobre este enigmático proyecto en un podcast que la verdad no han dado para mucho. Los medios, tanto ingleses como españoles en todo el mundo, le han dado bola, lo han convertido en noticia, pero voy a reproducir lo que dijo. Me voy a poner rever, aunque no lo merece. Dice: creo que la gente estará sorprendida, pero no sorprendida por lo que ven, pero sí. Es algo interesante y estoy emocionado por enseñarlo a la gente. Eso es todo lo que ha dicho. Esto como de decir que sí, que va a estar muy guay. Pero a lo mejor no tiene nada. No, pero que va a enseñar, pues si no tiene nada. Mamá, he hecho una casita de macarrones, ven a verla. Ya está. No se sabe. Sí que he hecho un poco el trabajo de documentación también, porque desde Bloomberg, Jason Schreier, ya os lo dije que iba a salir, ha hecho un reportaje muy extenso este mes de enero sobre la trayectoria de Ken Levine y lo que estaría ocurriendo dentro del estudio. Y es que varios trabajadores y ex empleados de Ghost Story Games han criticado a Ken Levine por su nefasta dirección en un reportaje, como digo, de este medio, que, bueno, hace que no sea una sorpresa el devenir del propio juego. Recordemos que Levine cerró Irrational Games, cuyos empleados sufrieron un crunch bestial durante el desarrollo de BioShock Infinite, y fundó este estudio más pequeño amparado por Take-Two. Supuestamente, este nuevo intento de Levine se hizo para evitar el control de un grupo tan grande como era Irrational Games, que se le iba de las manos y que no era capaz de gestionar. Él pensó que, bueno, que con algo más pequeñito sería más manejable. Tal y como cuenta el propio Jason Schreier, Ken Levine cuenta con el beneplácito de Take-Two precisamente por lo que ha hecho en el pasado, por ser el padre de BioShock y haber marcado un antes y un después. Eso es lo que le avala, más allá de resultados una vez que han firmado el contrato. Porque la realidad es que lo poco que supimos cuando fundó este nuevo estudio es que estaba desarrollando algo que se llamaba Narrative Lego, una narrativa hecha como por piezas, pero se quedó en una idea, en un concepto etéreo que no ha sabido materializar. Y parece que no ha ido mucho más lejos, porque lo que demandan los trabajadores del estudio es esa incapacidad que tiene Levine para comunicarse, un trabajo echado a la basura por esa mala gestión. Y sobre todo lo que dicen es que los gustos de Levine cambiaban ocasionalmente tras jugar a un indie. A lo mejor se ponía a jugar a Dead Cells o Void Bastard, que son los dos que se citan en el artículo, y en ese momento le decía: venga chicos, hay que hacer un juego que se parezca o que tenga mecánicas como Dead Cells. Pero es que al día siguiente te venía con otro juego. Entonces todo era como un trabajo desmoralizante, porque nada de lo que hacían iba a ningún sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que Levine, cuando le han preguntado sobre todo esto, él lo que más criticaba de ese periodo en BioShock era lo de los plazos, el tener que hacer un juego en un plazo fijo, porque sentía que si le quedaban 2 años, al final no hacía el juego que él quería, sino el que podía hacer en ese tiempo. Ahora ya no tiene plazos, y a la vista está de que tampoco ha sido una decisión muy positiva. No sé si habéis seguido la trayectoria, lo que está pasando, pero a mí se me está desmontando un poco ese mito que entre todos hemos contribuido a forjar, ¿no?, con esa figura de Ken Levine. Sí, yo también había leído la parte de la entrevista que estás comentando de esa persona que había estado en el equipo y diciendo el caos que supuso Infinite hasta que no vino alguien, que ahora no me acuerdo del nombre, y tuvo que ponerlo todo un poco en su sitio porque parece ser que Ken Levine no era capaz de ordenar el asunto. Y es que también hay que tener en cuenta que uno puede ser muy buen creativo, puede tener unas ideas espectaculares, pero a lo mejor como jefe pues tienes problemas, ¿no? Y a lo mejor este hombre no, esa parte de dirigir no le funciona tan bien como la parte de crear. Y yo creo que la parte creativa de este hombre no se le pueden poner dudas a ello, porque está demostrado. BioShock es un incunable y vamos, tiene todo el crédito del mundo gracias a ello. Es un juego que ha sentado cátedra, escuela de muchísimos juegos del género, salen de ahí. Pero claro, después te pones a ver lo que ha pasado después y te das cuenta de que a lo mejor ha pillado un momento vital o ha tenido alguna situación particular, especial, pero está claro que en el desarrollo de juegos no es precisamente un tío ordenado y ni organizado. Pero esto nunca sabremos realmente lo que pasaba en Irrational Games cuando estaban... Porque a lo mejor este tío tiene unas ideas increíbles y hace historias brutales y diseña elementos espectaculares que hacen que los juegos sean lo que son en BioShock. Pero muchas veces esta gente necesita a alguien, algún productor, algún director que les diga: oye, esto bien, pero todo el resto te me calmas, porque si no vas a acabar haciendo aquí un Frankenstein de juego. Uh-huh. Y a veces hace falta esto. Y si es él el que está dirigiendo todo el barco, es que a lo mejor ese es el problema, que un día ve una cosa, vamos a hacer esto, otro día ve otra, y esto para un proyecto es muerte segura. Claro, es que hay que saber, yo siempre he dicho que hay que saber ser, en el ciclismo hay una figura que es el líder y los demás son gregarios. Y hay gregarios buenos, regulares y malos. Es decir, hay gregarios que están para unas cosas y otros para otras, ¿no? Pues a lo mejor este hombre quiere ser líder, pero él a lo mejor debería plantearse ese gregario de lujo, ¿vale? Ese gregario fuerte, aventajado, que es el que da las grandes ideas, pero no es el que dirige el cotarro. El que dirige el cotarro debería ser otra persona que esté más capacitado para ello. Y yo creo que se lo debería plantear porque de verdad... Yo creo que es un tío con unas capacidades innatas buenísimas, pero para unas cosas, no para todas las cosas. A lo mejor para esto falla un poco. No sé, yo creo que Kenny Vines queda demostrado que es un líder muy bueno, porque desde System Shock, The Thief y los Bioshock han sido juegos que han salido muy bien dirigidos, están muy bien hechos. Lo que pasa es que a lo mejor ha cambiado su estatus de ser una persona reconocida, que le reconocía el trabajo, a convertirse en una mega estrella. Le han dado carta ancha, le han dado todo el poder que necesitaba y más, y no le han puesto demasiadas cortapisas, y eso es lo que se le va. Que si puede hacerlo todo, a lo mejor se ve abrumado con todas las posibilidades que ahora tiene. Cuando antes supongo que tenía un presupuesto acotado, la cantidad que se podía gastar y el tiempo en que tenía que sacarlo. Y a lo mejor es eso, que de repente... son demasiadas opciones. Es como cuando llegas al restaurante a elegir mesa y están todas vacías. ¿Cuál cojo? Pues la que quiera, sí, de todo. Pues algo de parecido, va cogiendo todas. Sí, es verdad. No, yo creo que todos hemos contribuido desde la industria a fomentar esa figura o esa percepción de que Levine como una especie de mesías. Que idea que tenía, idea que, bueno, era una auténtica maravilla. Y, hombre, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Esto tampoco, a raíz de esta información, tampoco podemos decir lo contrario. Hay que ver, nos ha engañado, era un estafador. No, no, su trabajo le avala, y creo que eso es indiscutible. Pero es verdad que hay otros nombres que han participado en estos desarrollos que no se les ha prestado la misma atención, porque tú ahora vuelves atrás al desarrollo de Bioshock Infinite, que los dejó tirados a los empleados con un crunch inmenso, y la persona que los sacó adelante fue Rod Ferguson. Y es alguien que a lo mejor no ha tenido el prestigio o el reconocimiento que tiene que el Levine. Entonces, te das cuenta cómo en la industria hay nombres de primera y nombres de segunda, merecidos o no, ¿eh?, en cada circunstancia y cada caso. Pero todos sabemos aquí el caso de Yu Suzuki, con todo lo que hizo, cometió un error y le vetaron de todos lados. Y luego a otros señores, como Keiji Inafune, que le permiten, bueno, pues fíjate, todo lo que ha ido haciendo. El error de Yu Suzuki costó una compañía, ¿eh? Ya. Solo quiero decir eso. No fue un error pequeño. Eso seguro que influyó un poco, sí. Pero vamos, yo de todas formas recomiendo muchísimo, como estoy viendo muchas cosas, que para ver lo complejo que es un proceso creativo, la sinergia dentro de un grupo, donde evidentemente tiene que haber una figura que ejerza un liderazgo, pero también hay un conflicto de egos, el documental de los Beatles que hay en Disney Plus, el de Get Back. Porque se ve claramente precisamente esa lucha, ¿no? Esa frustración de los que estaban un poco atrás, que querían tener la voz cantante, pero que a lo mejor eran otras figuras más creativas como el propio Paul McCartney o John Lennon. Está muy bien, está muy bien. La gestión de egos es muy importante en un grupo. Es muy difícil llevarlo bien, hacer equipo. Eso en ese documental se ve muy bien. También digo a la gente, si quiere saber un poco más de Bioshock, lo que es la franquicia completa, tenemos hecho un especial de verano, de cuando hacíamos especiales de verano, que para mi gusto es muy interesante, tal vez sea el que más me guste de los que hicimos, que eran 4 programas, creo recordar. Acuerdo. Y estoy bastante, bastante orgulloso del trabajo que hicimos ahí. Nos dimos un palizón bueno y yo acabé muy emocionado. Me gustó muchísimo. Vale, pues mira, perfecto, aquí con ese enlace a lo que a nuestro propio trabajo. Vamos a concluir el bloque de noticias de actualidad volviendo a Sony, pero porque el pasado mes de diciembre conocimos que la compañía está preparando un nuevo servicio de suscripción que, bajo el nombre en clave Spartacus, fusionaría los dos principales servicios con los que cuenta actualmente PlayStation. Por un lado, PlayStation Plus, que permite jugar online y ofrece juegos mensuales, y PlayStation Now, cuya mayor fortaleza es el juego en la nube. Pues bien, desde VentureBeat se hacen eco de algo que ha sucedido recientemente y que apuntaría precisamente a esta idea, a esta fusión. Se trata de la decisión de Sony de retirar tarjetas de PlayStation Now de las tiendas de Reino Unido. Es decir, las tarjetas que se venden físicamente que permiten suscribirse al servicio durante un número determinado de meses una vez las canjeas. Claro, este hecho podría ser uno de los primeros pasos de Sony hacia su nueva hipotética suscripción, eliminando así poco a poco de las tiendas la presencia de PlayStation Now, que apunta a integrarse por completo en el servicio que deberíamos conocer este mismo año. Por el momento, quiero recordar lo que dijimos en diciembre, se hablaba de 3 niveles distintos de suscripción, con el primero manteniendo los beneficios del actual Plus, el segundo incorporando un catálogo de Play 4 y Play 5, y el más caro añadiendo un catálogo de clásicos de las primeras consolas de PlayStation. De momento tenemos esto, que en las tiendas de Reino Unido se están acabando las tarjetas de PlayStation Now. ¿Es un indicativo de algo más? Pues ya lo veremos. Bueno, hay que decir antes de nada que todo esto son especulaciones y rumores, ¿eh? Aquí Sony todavía no ha dicho ni media. Nada, todos son... Bueno, y quiero decir, Bloomberg decía que iba a salir una nueva... Switch y que íbamos a tener la Switch mejorada o Plus o como lo quisieran decir, no ha salido nada, salió una OLED. Y aquí están diciendo que va a salir un servicio nuevo, una especie de Game Pass a los Sony y que veremos a ver, pues a lo mejor sale algo pero después resulta que se baja el suflé. Entonces vamos, yo por lo menos quiero tener los pies en el suelo, ojalá y saquen un servicio tipo Game Pass, un servicio. Me parece muy interesante porque yo lo estoy probando en Microsoft, lo estoy usando, soy usuario fiel. Y creo que si lo tuviera Sony también lo sería. Para mí es el futuro, lo disfruto mucho, no excluye nada, que es lo más importante, porque mucha gente dice, es que si tienes el Game Pass ya solo juegas a lo del Game Pass y juegas a lo que te ofrecen. Pues no, a ti nadie te obliga a no comprarte otras cosas, ¿vale? No te lo prohíben, no te están diciendo si tienes el Game Pass o Spartacus o como lo quieran llamar en el futuro, no vas a poder comprarte otros juegos, vas a poder comprarte lo que quieras y aparte vas a tener esa oferta por ese servicio que pagas. Entonces, solo decir que ojalá y salga pronto y que tengamos información, pero realmente tener, no tenemos nada más que especulaciones puras y duras. Estoy pues de acuerdo sí. Con lo que has dicho, Juanjo, pero es verdad que desde que Game Pass se ha colado dentro de la industria de manera fuerte, ¿no? Ya se ha hecho un nombre y hay bastantes millones de usuarios con él, disfrutando de él, se ha producido como un comportamiento de mucha gente de decir, bueno, está este juego... en las estanterías de las tiendas, pero yo me voy a esperar. El me voy a esperar a ver si lo meten en Game Pass y ya no pago por él. Sí. Que claro, para la empresa que lo quiere vender a precio completo, pues le dolerá, ¿no? Supongo, en ese sentido. Entonces, bueno, son nuevas maneras también de jugar que implican también cambios también en la manera de comprar. Entonces... Es que ¿sabes qué pasa con eso, Aitor? Que yo pienso que el que dice eso del Game Pass es el mismo que dice, me lo pillaré cuando baje de precio. Porque el jugador del juego que quiere comprar el juego, el que lo quiere desde el primer día, se lo va a comprar. Ese que es el fiel, yo qué sé, va a salir Dying Light 2. Pues ese juego tendrá sus fieles seguidores, conozco algunos, que lo tienen ya pre-reservado, pre-comprado. Hombre, y el coleccionista, claro, pues, por supuesto. Exacto, a mí me pasa con Elden Ring. Y otros llegarán y dirán, yo me espero a que baje. Claro. Pues ese que dice, me espero a que baje, es el mismo que dice, me espero a que salga en el Game Pass. Entonces no creo que la compañía esté perdiendo mucho. Es verdad que a lo mejor algo pierde, pero es que también es verdad que cuando el juego lo mete en el servicio, está ganando un dinero. No creo que sea un problema para el desarrollador real que hayan servicios, porque si lo fuera, pues no querrían sacar los juegos ahí. Si perdieran, no querrían ponerlos. Hay quien no los pone, porque no le interesa, yo qué sé. Pero la mayoría al final van metiendo los juegos ahí. Así que yo para mí... me parece muy inteligente por parte de Sony, que siempre lo ha hecho, ¿eh? Ver lo bueno de los demás y decir, pues mira, yo también quiero dar un servicio así a mis clientes, porque la gente lo ve como copiar. Yo lo veo como aceptar que lo de los demás puede ser interesante y bueno y hacer lo propio porque sus clientes también tienen derecho a disfrutar de lo que tienen los clientes de otras compañías. Es más, puede que lo copien o puede que no, porque como bien dices, todavía es un misterio realmente cómo lo van a hacer, y están dando 3 niveles según los rumores que habría y demás, pero de cualquier forma me parece muy bien que vuelvan a tocar el PlayStation Now, porque cuando empezó toda esa historia, al tener Sony mucho más mercado, tenía 4 millones de usuarios de PlayStation Now y el Game Pass estaba lejísimos. Y ahora mismo no se saben las cifras exactas, pero está por encima de los 18 millones e incluso algunos de los fabricantes de videojuegos estaban hablando de 30 millones. Es decir, el Game Pass ha funcionado muy bien y sin embargo el PlayStation Now no ha ido creciendo a la par que lo que haya crecido el Game Pass, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, lo que vayan a hacer pues nos va a venir bien a todos porque es una opción más que vamos a tener. Y si realmente empiezan a meter esos juegazos desde el principio, que no creo, porque el presidente, el CEO de Sony, ya ha dicho que no son los juegos factibles para poderlos meter en día uno. Pero bueno, ya iremos viendo. Eso ya lo comentábamos con el anuncio de Spartacus, ¿eh? Efectivamente, que era muy difícil. Y que mucho cuidado porque todo el mundo se ha lanzado a hacer la comparación obvia con Game Pass, pero es que este servicio de los tres niveles, lo que se cuenta no se parece tampoco demasiado a lo que ofrece Game Pass, es otra cosa distinta, ¿eh? Quiero dejarlo claro porque evidentemente todos buscamos ese espejo en el que mirarse y decir, ¿va a ser mejor, va a ser peor? Es de momento lo que está en el papel, que ni siquiera es real. Ya veremos, ¿no? Es diferente. Solamente por decir una tontería, pero que sí que me recuerda lo de Xbox por estas maniobras de intentar llegar al usuario con PlayStation Now. En los últimos meses yo he visto ofertas oficiales de Sony poniendo PlayStation Now a un euro, ¿eh? Que dije, esto lo han cogido de Xbox. Bueno, pero es verdad que haciendo relación con estos tres niveles, que veremos si es así o no es así finalmente, pero me está pareciendo esta estrategia de retirar las tarjetas un poco como lavarse las manos y decir, oye, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de equivalencia como tienen en Xbox de, bueno, los meses que tuvieses ya pagados de Gold o de lo que sea, pues te los aunamos en el como lo que tienen de Ultimate del servicio, de un lado y de otro, te lo sumamos y te lo damos. Aquí como que parece que están intentando quitarse de en medio todo esto para que el que compre ahora una tarjeta no disfrute de más de lo que ha pagado, ¿no? No sé si me entiende. Sí, que en vez de hacer como Microsoft, que uno algunas veces piensa que no puede salir a cuenta la de veces que la gente se pilla meses y meses por un euro, que es una cosa que es de locos, pues parece que Sony no está por la labor de también es que no lo necesitan, porque Sony es que tiene un nivel, un margen de beneficio que va por otro lado y va por otro sistema, que es por la venta de grandes IPs y son juegos que venden de por sí, y Microsoft va por otro lado. Lo que quiere es que use el servicio, que lo compre y que lo sigas pagando. Y ahí yo creo que es la mayor diferencia, que es verdad que los servicios se pueden asimilar y tú puedes decir el PS Now es como el Game Pass y es un decirlo pues es fácil, pero en la realidad y eso es cierto, hay diferencias notables, ¿no? muchas varias, sobre todo la más importante, el tema de los juegos de la compañía de salida en el catálogo. Eso que tiene Microsoft, y ya hemos dicho el porqué, la realidad es que lo que se gasta Microsoft en sus juegos no es lo mismo que lo que se gasta Sony se gasta mucho más, los juegos se ve que tienen bastante mayor producción, pues hace que esa diferencia sea notable. Si eso lo hiciera Sony, pues sería un bombazo. Pero yo creo que a día de hoy tienen que recuperar la inversión y la inversión es tremenda. Vamos a dejarlo en este punto. Por supuesto, quiero saber también qué piensan los oyentes, ¿eh? Sobre todas estas noticias, que lo pongan por los comentarios, que la semana que viene haremos Responde, el primero también del año. A ver si voy dejando atrás la muletilla esta de decir, esto es lo primero del año y volvemos ya a la rutina y a la normalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para descansar y volvemos para seguir hablando de videojuegos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de vuelta para seguir hablando de videojuegos en esta sección que tanto nos gusta, en la que estamos jugando, que no es ningún tipo de análisis ni de algo totalmente objetivo. Es a que hemos estado jugando, como su propio nombre indica, compartiéndolo con los demás. Puede ser a lo mejor un par de horitas, haberle echado 80 o cualquiera y ver si está a tono, si nos ha gustado o no. Aitor, ¿cómo han sido las navidades en cuanto a videojuegos? ¿Han podido jugar mucho, poco o regular? Abrumadoramente enormes. O sea, hablabais antes, sí. O creo que antes hacía Juanjo referencia a que el Game Pass le ha salvado el año. A mí, vamos, comparto completamente ese pensamiento. Me salvó el verano y lo ha vuelto a hacer con las navidades. Y la verdad es que me ha pillado en un momento en el que he dicho, mira, ahora creo que puedo dedicarle tiempo a esos juegos un poquito que pasan más desapercibidos, a experiencias más alternativas, ¿no? Y más relajadas. Digo, venga, voy a ponerme a jugar, pues que si juegos indie, juegos no tan indie, pero que también tenía pendientes. Así que la verdad es que le he dado muchísima caña. He conseguido un montón de Gs en mi gamertag de Xbox estas navidades. Y bueno, hoy os voy a traer uno de ellos que me ha parecido bastante curioso. Que de hecho salió... Creo que salió en el E3 de este año pasado o del anterior, no recuerdo muy bien, y la verdad es que me quedé prendado del juego y dije, bueno, esto en cuanto salga lo tengo que probar. Y se trata de The Pedestrian, que, bueno, traducido al castellano, podríamos decir que es el peatón. Ah, y es que básicamente ese es el protagonista de la aventura. Es un monigote, el típico monigote que nos encontramos en las puertas de los servicios, de los lavabos, de señor, de caballero y señora. De hecho, es muy curioso porque cuando empiezas el juego, eres como un puntito, un punto de un bolígrafo, por así decirlo, y lo vas moviendo y eliges, ¿no? Entre ser hombre o mujer, ¿no? Y a partir de ahí, toda la aventura la haces usando ese monigote que hayas elegido. Tengo que decir algo muy importante, y es que el juego en sí no tiene historia. O sea, no te cuenta nada, no hay nada de trasfondo, ni de lore, ni nada. O sea, básicamente el juego consiste en una sucesión de puzzles, de plataformas, un juego corto, digamos que en unas 5, 6, con mucho 7 horas te lo puedes acabar, y en el que, como digo, es una sucesión de puzzles en el que vamos a ir cambiando de perspectivas, manejando a ese peatón. Vamos recorriendo las distintas calles, tejados, callejones de una ciudad. Pero en base a cartelones, a carteles, o bueno, diversas superficies que nos vamos a ir encontrando mientras recorremos a vista de cámara la ciudad. Y el juego, ya digo, no tiene ni siquiera coleccionables, es puramente puzzles y plataformeo. Y creo que tiene un sistema de niveles muy, muy bien trabajado, un sistema de progresión de dificultad también muy correcto y muy, muy bueno. En el que los primeros niveles de... Porque el juego básicamente se divide como en secciones, ¿no? Tienes la sección del metro, la sección de los rascacielos, ¿no? Vas viendo cómo vas pasando por los distintos sitios de la ciudad y cada vez que empiezas una de estas secciones, digamos que te van planteando una mecánica, se va añadiendo una nueva mecánica cada vez y vas aprendiendo los conceptos básicos de cómo resolver los puzzles con esa mecánica y se va complicando poco a poco hasta que al final acaba siendo unos puzzles bastante más elaborados, ¿no? Luego ya pasas a otra sección, explicando otra mecánica en un concepto más pequeñito y de nuevo se va ampliando, incluso vas cogiendo mecánicas anteriores y la verdad es que está todo bastante bien medido, la verdad. El juego en sí, básicamente, o la mecánica que más se repite o lo principal es, aparte de moverte tú por el cartelón donde se va moviendo el monigote, vamos a tener otros carteles que vamos a tener que ir conectando con el inicial. Como decía, había que jugar con las perspectivas. Una perspectiva es la que vamos a tener moviendo a nuestro protagonista por los carteles, pero luego pulsando un botón vamos a tener como una vista más general de ese paredón, de esa verja, de en ese sitio donde nos encontremos, donde vamos a ir moviendo esos carteles y vamos a poder ir conectándolos de unos a otros para que el peatón pase de unos a otros, por bien medio de puertas, de escaleras. Incluso en algún momento vamos a poder superponer un cartel con otro y el peatón se va a colar, ¿vale? Del de más arriba hacia el de abajo. Y la verdad es que son puzzles muy, muy originales. A mí me ha gustado mucho. También tengo que decir que aunque el juego sea corto, a veces te plantea, llegas a un momento en el que el puzzle ya vas a ver que es bastante extenso, que te puede a lo mejor llevar 20, 30 minutos el completarlo completamente. Y yo creo que yo recomendaría jugarlo a ratitos, ¿no? A hacer descansos, de decir, bueno, pues me paso una serie de puzzles, lo dejo aquí, mañana sigo, en un rato sigo. Y lo vas a ir viendo, porque hay grandes puzzles donde te va diciendo, mira, si tomas este camino vas a poder conseguir este objeto, porque tenemos, por ejemplo, llaves, tenemos interruptores, vamos a poder jugar con la electricidad para mover ciertos elementos del escenario, porque, por ejemplo, tendremos en algunos momentos carteles que no vamos a poder mover, porque están pues bloqueados por algún elemento que vamos a poder accionar de manera con electricidad para poder sacarlo de esa encrucijada y poder moverlo en el sitio donde podamos conectarlo con los demás, ¿no? Y por eso, por ese medio de electricidad o de otra serie de aparatos, pues vamos a poder plantear ese puzzle como a nosotros mejor nos venga para resolverlo. Y como digo, hay momentos en los que, bueno, se va diversificando bastante el puzzle central y tú vas viendo, esto ya va a ser para echarle un buen rato, ¿no? A lo mejor consigo la llave, lo dejo por aquí, luego sigo y consigo, pues yo qué sé, activar un interruptor que me active un ascensor o una caja que me permite subir a un sitio más elevado. En general, creo que es un juego que es pequeño pero matón. Creo que el resultado está bastante bien logrado para las horas que son. Como digo, está en Game Pass para todo el que lo quiera. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Si tenéis 5 horitas libres, la verdad, creo que está bastante disfrutón. Y que entra mucho por los ojos, ¿eh? O sea, sí. Yo no lo... Por el nombre te digo la verdad. Ni sabía qué significaba el peatón. Me resultaba como muy, muy extraño, ¿no? ¿No? No sabía el pediatra o yo qué sé. No sabía el inglés suficiente. Pero luego cuando he visto imágenes digo, si este juego se ha enseñado en algún E3 o alguna feria. Y es verdad. Y me parece muy original la propuesta. La cosa es eso, que luego no se haga a lo mejor muy aburrida o monótona porque el efecto inicial ya no te causa tanta sorpresa. Pero claro, sí, como tú dices, es bastante ingenioso a la hora de mostrar los puzzles. Qué guay. Es ingenioso y de verdad que llega un momento en que se vuelve complicadete. Porque ya digo, cuando por ejemplo conectas ciertos cartelones con otros, si tú pasas por esa conexión que has hecho, si tú dices, bueno, ahora esta conexión la quiero borrar y este cartelón ahora lo voy a conectar con otra cosa, no te va a dejar. Se va a resetear el puzzle entero. A menos que consigas otra cosa que pasa más adelante. Y en ese sentido, entonces ya sí. O sea, que tienes que planear muy bien cómo vas a conectar las cosas para que de un solo movimiento puedas resolver todo el encrucijado. Está muy chulo. Y tiene sentido que no tenga historia, o sea, no lo necesita. Nada. Además, acompañado cada sección, la acompaña con una música muy relajante, que la verdad es que invita a jugarlo en un momento en el que digas, mira, No quiero grandes historias, no quiero juegos con, no sé, con mucha carga. No, la verdad es que para jugarlo relajado, ya digo, estas navidades la verdad es que he encontrado el hueco perfecto y muy bien, la verdad. ¡Qué guay! Y además en el Game Pass, pues mira, está accesible. Yo, por mi parte, voy a traer otro juego que también está en el Game Pass. Es que esto es así, es verdad que, hombre, pagué un euro y digo, mira, hasta marzo voy a ver qué hay, ¿no? Total. Me viene muy bien. Porque además es que va al hilo de lo que yo contaba hoy, de que he vuelto a seguir con One Piece, pues he estado jugando al juego de One Piece. Porque a mí cuando me da por algo, me da muy fuerte. Lo llevas entonces, al extremo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo estoy viviendo como una segunda adolescencia. He vuelto a ser otaku. Así te lo digo. El carnet me lo van a devolver. Me compré ¿Alguna vez dejaste de serlo, Sergio? Hombre, sí, sí que no sé si os habrá pasado a vosotros que hay un periodo en el que vas a los salones del manga y ya no perteneces a esa generación. Hay chavales como mucho más jóvenes, ven otras series que tú ya has perdido el hilo y te desconectas, ¿no? Y a mí eso me pasó. ¿Qué? Yo he ido al salón del manga con 40 años. Tú no sabes lo que es todavía la sensación de desconexión. Bueno, pues yo la sentí hace relativamente poco, ¿no? Yo iba con mis amigos siempre y llegó un momento en el que nos sentíamos como fuera de lugar, como que ¿qué hago yo aquí rodeado de estos chavales? Y no entiendo nada, ¿no? Y ahora sí que estoy volviendo. Por cierto, me compré en el Bershka una sudadera de Sakura cazadora de cartas, muy chula. Pero bueno, hablemos de videojuegos. One Piece Pirate Warriors 4. Esto es muy interesante porque esta subsaga, la de Pirate Warriors, es los Musous llevado a One Piece. Y bueno, pues era una oportunidad para probarlo. Además, la versión que está en Game Pass es la Ultimate, que te trae contenido extra de personajes. Y digo, pues venga, para adelante, nos ponemos a ello y ya está. Algunas pinceladas que quiero dar antes de nada es que el juego salió en 2020, que quienes están detrás es Koei Tecmo, en particular el grupo de programación Omega Force, que todos conoceréis pues por los Dynasty Warriors, por el Hyrule Warriors, por otro tipo de juegos como el del Puño de Estrella del Norte también. Todo lo que tiene que ver con los Musou lo hace este estudio. Así que a mí me falta ese bagaje, esa comparación para poder decir cuánto se parece o no, porque ya os digo de antemano que a mí el género nunca me ha gustado de los Musous, porque es barrer, y para barrer prefiero barrer mi casa. La verdad, en lugar de un juego, es verdad. O sea, con todo mi respeto, porque sé que tiene elementos muy chulos de estrategia, de los escenarios, de flanquear por un lado, conquistar otro, pero en general me faltaba, primero, la sensación de que los enemigos no tenían peso físico, que salían volando de un golpe, que venían a mansalva y que no aportaban demasiado. Total, digo, bueno, estoy viéndome One Piece, igual que me pasó con Naruto, que además Tony, que está hoy aquí, creo que le han regalado en Navidades el juego de Naruto, ¿no? Sí, no lo voy a volver a tocar. Ay, vaya por Dios. No, eso no es para mí. No es para mí, yo lo siento. Pues soy el demonio contra los otakus, yo voy repartiendo jabón. No, el típico, a ver, obviamente esto va en broma, pero sí. Que no sé qué me pasa, mira que me flipa la estética. Pero es que los juegos, no sé qué pasa, que es que no son para mí, no sé qué pasa. Ay, pues a mí sí me gustaron, fíjate. Pues eso, me gustaron porque hacían una cosa muy bien, otras se pueden discutir, pero conseguían hacer ese trabajo de quitarte el relleno y contarte la historia del anime en arcos o en episodios, en capítulos más reducidos y muy asequible. Y así te podías poner al día, nunca va a sustituir al manga. Por eso me lo compré, pero... Al manga, pero... Pero bueno, estaba bien. ¿Qué ocurre? En este One Piece Pirate Warriors 4 no ocurre eso. Parece ser que el 3, el anterior que salió en PlayStation, sí que cumplía ese objetivo de querer abarcar todos los arcos, pero con el 4 no. Y entonces esto ha sido ya como la primera en la frente. Resulta que han prescindido de muchas sagas, muchas de las cuales son las que estoy viendo yo ahora. De manera que voy a decir las que sí están, por si hay algún fan de One Piece. Las he buscado para enumerarlas, porque no he querido seguir avanzando a riesgo de spoilers. Y está Alabasta, Water Seven, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island y una historia original que se han inventado para el país de Wano. Pero hay muchas otras que no aparecen. La de Skypie, la Isla del Cielo, no está. La que estoy viendo ahora de Thriller Bark tampoco. Entonces, ya tenemos que falla primero el propósito de querer ser un homenaje fiel a la serie o al manga, por así decirlo. Pero también hay que decir la otra parte. Como Musou, como juego, ¿qué tal funciona? Tengo que decir que el sistema de combate me parece muy satisfactorio, sin haber probado nunca a fondo un Musou. tienes a tu disposición cuatro habilidades asociadas a cada botón del mando, a la B, a la X, a la Y y a la A, que tú vas activando conforme se van rellenando, y cada personaje, evidentemente, tiene sus propias habilidades y están diseñadas siempre bajo el mismo patrón. Unas son a lo mejor de daño de área, otras van en línea recta, otras a lo mejor es para barrer enemigos haciendo algo en concreto, en fin. Un poco para tú también hacer la estrategia de cómo avanzar y qué habilidad utilizar en un contexto u otro. Me gusta mucho que hay 40 personajes, que es un plantel muy, muy elevado, están bien escogidos, muy bien diferenciados. En cuanto a cantidad de contenido, creo que ofrece bastantes horas, o sea, te puede mantener muy entretenido porque tienes el propio modo historia, donde todo se cuenta, como digo, de forma muy esquemática y sintetizada, pero bueno, tienes el juego libre para rejugar las fases que tú quieras, y luego un modo que se llama Diario de Tesoros, que es hacer una serie de misiones concretas que tienen su propia dificultad. Lo chulo es que tiene la posibilidad de jugar online, hasta 4 jugadores, de manera que el poder jugar con otros nakamas, con otros compañeros, matando o aniquilando tantos enemigos en pantalla, me parece muy chulo. Así que es una de cal y otra de arena. Creo que a nivel de jugable está chulo, que hay muchos personajes, lástima que esos personajes no respeten la ropa, el outfit que llevan en la serie, en cada arco, que van variando de ropa, aquí casi siempre llevan la misma. Y luego es verdad el mal endémico de los Musous, que es el diseño de mapas muy simplista, muy pasillero, que ofrece poca variedad, y en ese sentido a mí no me ha terminado de gustar. Porque todo siempre acaba concluyendo de la misma manera. No hay muchas desviaciones, no puedes hacer grandes cosas. Incluso las batallas contra los jefes finales son muy planas. Son como si fueran enemigos corrientes, pero con más vida. Y a esto se suma el problema de la cámara, que es una enemiga mucho más temible que los propios rivales con los que te encuentras. Así que, hombre, ¿satisface ese interés para el que esté viendo One Piece o le encanten los personajes? Sí. ¿Es el juego definitivo sobre One Piece? No. ¿Es el Musou definitivo? Tampoco. Si está en Game Pass, si tenéis la posibilidad de probarlo, probadlo. A mí me han dicho, por lo que he estado leyendo y tal, que el realmente bueno era el anterior, el Warriors 3, parece ser. Esto es lo que he estado jugando. La inteligencia artificial también me saca un poco de mis casillas. Compartí en privado con vosotros un vídeo donde se ve uno de los personajes que no avanza, sí, sí. Que se queda corriendo frente a un muro. Pillado ahí, que el sí. Tío no te iba a ayudar, ¿eh? Yo creo que se iba a quedar ahí corriendo infinito, ¿no? Sí, efectivamente. Así que bueno, yo seguiré, pero lo que estoy haciendo es írmelo guardando. Me veo un arco y si ese arco está en el juego, me juego ese arco. Y sigo avanzando así. Pero claro, de momento no puedo seguir porque el que estoy viendo no aparece en el juego. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, pues esto es todo lo que tengo que traer hoy. Pero no acabamos aquí, porque tenemos un regreso muy esperado. El de Marta con su sección de narrativa. Y en este inicio de año hay cosas que hemos renovado, que hemos cambiado, partiendo de, bueno, de nuestras energías. Tenemos las pilas a topes para aguantar lo que nos queda por delante durante estos 12 meses. Pero luego hay cosas que no cambian. No cambian porque nos gusta rodearnos de personas que transmiten su buen hacer, que comunican perfectamente, que nos hablan de los videojuegos que tanto amamos. Es el caso de nuestra compañera Marta García. Bienvenida en 2022. ¡Feliz año! Hola Sergio, feliz 2022 a ti y a todos, que ya había ganas de empezar un año con números repetidos. A mí me encantan los números repetidos, siempre los cojo en las loterías, son los únicos que cojo, así que 2022 me gusta. Si no hay ninguna catástrofe, ningún meteorito ni nada, yo qué sé, ya después de lo que haya pasado, pero me gustan los números repetidos. Espero que traiga buena suerte. Como una simbología especial, no sé si es por lo que tú dices, por los números repetidos, porque cae en número par, pero en general a mí me evoca algo positivo. Yo quiero pensar que sí. Yo también, de verdad que sí, ¿eh? Todo el mundo, que no, que este es el bueno, este es el año bueno. Que sí, esta vez sí. Sí, sí, siempre tenemos las historias y el arte para acompañarnos y abrazarnos. Y también es un poco el sentido también de esta sección, ¿no? Y yo me alegro de estar de vuelta con todos vosotros. Y Marta, ¿te han acompañado las historias en estas Navidades? ¿O qué? Pues sí. O sea, que he jugado... Bueno, esto no lo he mencionado porque todavía me queda meollillo, pero he empezado Disco Elysium y muy gratamente sorprendida. Qué bien hecho está. De hecho, me ha dejado muy inspirada para hablar de personajes y eso. No hoy, porque me lo tengo que pasar, pero muy, muy contenta. Qué guay. Pues lo tengo pendiente. De hecho, a mí ese no, pero el que me han regalado los Reyes, que estoy deseando probarlo cuando termine los exámenes, es el 13 Sentinels. ¡Oh, maravilloso! Maravilloso. Maravilla. Eso me dice todo el mundo, que está muy bien. Por eso me he animado a ver qué tal. Sí, sí, pues cuando te lo pase, hablamos. Y le dedicamos un poquito en la sección, que a nivel narrativo tiene muchísimo meollo y lo disfruté mucho. Yo creo que te va a gustar. Ay, pues ojalá. En general, sí. Eso, historias, videojuegos, venimos aquí en 2022 para retomar esta sección que tanto ha gustado a los oyentes y que, bueno, el mérito es totalmente tuyo, que consigues que lo difícil parezca fácil. En este año vamos a seguir profundizando en mecánicas, en conceptos, en términos, y todavía nos queda mucho por delante. Esto no es un tema acabado, ni mucho menos. Así es. Hoy quería que empezáramos con tranquilidad para empezar, para eso, para iniciar el año, y os traía truquitos a nivel práctico y recursos narrativos y ideas para solucionar problemas. Pero también quería que recordáramos todo lo que hemos pasado en los dos años que llevamos ya también con la sección, que ya llevamos de 2020 y 2021. Wow. Fíjate, yo ha sido ahora viendo un poco el documento que tenemos por delante que me he dado cuenta. Yo ya no sabía que llevábamos dos años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ¿verdad? Bueno, y que además, por no hablar de que desde que tuvimos la pandemia, esto ha sido como el chasquido de Thanos, o sea que también a nivel psicológico es normal que nos haya afectado a saber cuánto tiempo ha pasado, pero sí, sí, eso sí, llevamos. Sí. Sí. Dos años en los que hemos hablado de muchísimas cosas, de temas muy diversos, y que creo que es buena idea lo que propones, hacer un poco un balance, un resumen, para quien llegue también, que pueda conectar. Así es, y de hecho si alguno de vosotros tiene por alguna inquietud de ay, pues esto me gustaría recordarlo más, o esto podríamos profundizar ahora después de X tiempo, a ver qué más videojuegos podemos sacar de aquí, eso, pues si lo podéis dejar en comentarios y bienvenido sin problemas, que le damos un repaso. Recursos y temas hay para dar y regalar, que nos quedan monográficos grandes, pero que creo que está bien que hagamos un pequeño repaso para iniciar el año. Vale, pues vamos a ello, porque sí. Yo no sé, creo que empezamos hablando como de lo esencial, tipos de narrativa o algo así, quiero recordar, ¿eh? Sí, sí, os cuento. Entonces, en 2020 sobre todo empezamos con, recuerdo el primer programa, que era el concepto de narrativa. Luego lo hemos ampliado con ludonarrativa, que es lo que era narrativa verdaderamente, cómo no había que confundirlo con trama. Y eso, estuvimos haciendo un análisis un poquito conceptual, el cómo se cuentan las historias. También tuvimos una pequeña monografía de varias, que nos duró varias sesiones, acerca de los tipos de estructura. Hablamos de la narrativa multicursal, que se abre como un laberinto, hablamos de la toma de decisiones, la narrativa lineal y la narrativa emergente, que era más, si pensamos en narrativa emergente, pues crear tu propio mundo, a lo Minecraft. Hablamos de los géneros, hablamos de un autor que me gusta a mí muchísimo, Luis Añó, y cómo traza él distintos géneros en función de las expectativas que tiene el jugador acerca de la narrativa. No es lo mismo un juego de acción que un juego de aventura. En uno se le da más peso a los personajes y a su desarrollo, y en otro, con una caracterización estética para competir, ya te vale. Sigamos recordando eso. También hablamos de la narrativa implícita y ese monográfico tan bonito que nos duró varias sesiones también, del viaje del héroe y de los héroes y villanos también. Ay, sí, me acuerdo muy bien de esos programas, y sobre todo de todas estas cosas que comentas, lo importante es que no te quedas solamente en la parte teórica, lo académico, en decir, en explicarlo y ya está, ¿no? Sino que propones y entre todos generamos aquí como una especie de debate o coloquio, sí, donde aportamos ejemplos. Eso es lo que enriquece. Aunque siempre acaba saliendo Final Fantasy, pero bueno. Siempre, siempre. Sí, y de hecho yo creo que ya podemos avisarlo que en 2022 seguiremos teniendo Final Fantasy. Incluso yo hoy, para la sección de hoy, estaba pensando, ay, no me está saliendo nadie de Final Fantasy, y al final me he puesto a pensar, y uno sí me ha salido, yo ahí lo dejo, ay, ya luego lo veréis, pero mal. Sí, es que no lo puedo evitar. Día sin Final Fantasy, rarísimo. Sí, sí, y sí. También recuerdo las rupturas de cuarta pared, que sí, también lo hablamos, uh-huh. También le dedicamos una pequeña parte de una sesión. Y eso fue a grandes rasgos 2020, sobre todo con lo importante del monográfico de héroes y villanos, del viaje del héroe y los géneros también. Qué bueno. Vale, ese fue el 2020, que un poco por ir aterrizando, porque luego ya en 2021 imagino que estuvimos profundizando como en las tramas, creo recordar, y todo esto. Eso es. Que el 2021 se caracterizó porque las 20 tramas de Ronald Tobias las fuimos desperdigando como si fuera un hilo conductor de la sección. Entonces duró prácticamente todo el año. De hecho, la empezamos en 2020. Abarcó un poquito de 2020 y el año entero de 2021 prácticamente. Y entonces estuvimos profundizando en ellas y había ahí, recuerdo, algunas especialmente bonitas, como la que nos pilló en agosto sobre el amor o la del sacrificio, y así estuvimos casi todo el año con su hilo conductor. También hablamos de nombres de personajes, consejos así para tenerlos en cuenta, algunas cuestiones más de desarrollo, lo que eran los entornos narrativos, el concepto de suspensión de incredulidad y a lo mejor, y lo último que tratamos, el concepto de lo fantástico de Todorov, qué diferencia hay entre un entorno, entre lo extraño, lo fantástico y lo maravilloso, cómo tratamos el componente fantástico en las historias. Es verdad. Así que es. Vimos todo eso, nos dio tiempo, ¿no? Que ahora lo decimos en un minuto, pero estuvimos metidos en todo ello y nos llevó bastantes programas, que quiero también decir que en todas las descripciones de estos audios está el enlace con la lista de reproducción, para que quien quiera volver a un episodio específico puede hacerlo, que le puede ayudar tal vez. Exacto. Y algún debate bonito también, recuerdo que por cerrar, que tuvimos hasta qué punto era... notábamos que era importante o no la implicación personal de los autores en las historias, o en qué videojuego se notaba a lo mejor que se había volcado personalmente alguna historia de los propios autores. Uh-huh. Al mundo de Wondersong, fue al muy respecto. Interesante, y de hecho estos días me estaba acordando de ti, Marta, porque ya digo que hoy voy a repetir mucho lo de me han regalado tal, pero todavía tengo todos los regalos de los normal. Reyes. Estamos en efecto reyes, es lógico. Claro, pues me regalaron un ensayo que se llama Me cago en Godard, siento el nombre, el título, pero reflexionaba mucho la diferencia que siempre se ha estipulado entre el cine comercial de Hollywood frente al cine europeo que se considera de autor, ¿no? La confrontación entre el artista y el artesano. Y cómo todo esto viene del romanticismo, de la idea del genio individual, y cómo se empieza a despreciar lo que se hacía antes y el arte colectivo. Y todo esto llevado al videojuego, y lo que estás comentando, y que lo tratamos aquí, tiene mucho que ver cómo yo también puedo pecar muchas veces de alzar a, yo qué sé, Fumito Ueda. Es el genio que está detrás de Ico. Vale, pero detrás hay un montón de personas, ¿no? De un equipo creativo, que muchas veces no se reivindica. Exacto. Mi, por ejemplo, tan fan de Final Fantasy IX que soy mil veces, y siempre decía, Sakaguchi, Sakaguchi, qué bien. Y luego, profundizando, por ejemplo, me di cuenta, investigando para el libro de Final Fantasy, me di cuenta de que la escena que más me gusta, la secuencia más me gusta de Final Fantasy IX es obra de otro autor en concreto, que es la del momento de la depresión de Gitán y todo volcándose a ayudarle, el You're Not Alone. Y entonces es verdad que muchas veces tenemos esa idea del autor, pero en un proceso creativo como el de los videojuegos hay muchísimas personas implicadas. Y está bonito verlo desde dentro, viendo desde la confección de esa narrativa, que es de lo que nos preocupamos aquí. Qué chulo. Eso es. La literatura es individual, el cine y los videojuegos al final es muy en equipo, pero puede haber espacio para lo individual, al menos esa es mi opinión. Siempre hay pequeños momentos para lanzar tus historias personales. Totalmente. Y en este 2022 vamos a seguir indagando en esos conceptos y teorías, imagino. Hoy ya me habías dicho que lo que vamos es a dar una serie de truquillos, de técnicas que pueden ayudar un poco a esbozar estas historias. Sí, así es. O especialmente voy a hablaros de tres conceptos clásicos así de narrativa. Algunos vienen de la literatura, otros vienen del cine, pero que se pueden utilizar para resolver ciertas situaciones problemáticas a la hora de crear el guión de un videojuego. Y también vamos a comentar qué serie de ventajas y qué serie de inconvenientes tiene dentro del desarrollo de videojuegos. Y empezamos con ello. Por ejemplo, si nosotros antes de empezar a crear una historia, siempre es bueno, esto yo creo que ya lo hemos comentado otras veces, pero nunca está de más, siempre es bueno crear una premisa, una mini sinopsis donde recojas todo y también otra que sirva para el usuario en muy pocas líneas, que tú puedas definir el concepto del juego en muy pocas líneas. Cuando se deja reposar esto tras un tiempo, pues uno se puede ver las fortalezas. Siempre es recomendable lo típico que dicen, ¿no? Dejar los escritos en un cajón y verlos con cierta distancia. Sí. Ver fortalezas y subrayar zonas problemáticas. A lo mejor tramas que parezcan muy redundantes o muy pesadas, pues intentar eliminarlas. Pues también el concepto de los testers. Para esto siempre es bueno también contar con otras personas. Pero sobre todo, hoy me voy a centrar en, bueno, hemos detectado ciertas zonas problemáticas, pues podemos aplicar algunas herramientas narrativas que nos sirvan para esto. Que a lo mejor sirven, a lo mejor no, pero yo os la dejo. Sí, pero está muy bien eso que has dicho, que parece una obviedad, ¿no? Lo de empezar a trabajar con una mini sinopsis, con pocas líneas que describan el... Pero luego es verdad que cuando tú quieres llevar tu producto, tu videojuego a una compañía o lo que sea, lo primero que te van a pedir es un pitch, que hagas una presentación. Ah, eso sí. Claro, entonces. Eso, de hecho, es fundamental. Claro, no lo hemos comentado, pero eso más adelante, paso de cómo hacer un GDD bien y llamativo. Eso tiene ahí su ciencia. Claro, y parte totalmente, en cierta manera, de esto que estás comentando. Mira, voy a poner un caso muy gracioso. Mi madre resulta que ahora está, volcada en sus ancestros. Hemos hecho como un árbol genealógico. Qué bonito. Que, pues lleva hasta el siglo XV, hemos llegado, 1480 y algo. De mis ancestros, sí, buscando partidas de nacimiento, una locura. Y ella lo que quiere con todo eso es hacer una novela contando la historia de su familia. Me encanta. Qué bonada. Gabriel García Márquez, pero evidentemente sin ser Gabriel García Márquez, ¿no? Y entonces ella, pues, no hace ni una premisa ni nada. Digo, mamá, pero primero, mira, estructúralo. Dice, no, yo sobre la marcha voy improvisando. Pues, hombre, eso no es lo recomendable. Es una técnica, pero bueno, además con tantos personajes como le pueden salir, qué guay. Sí, sí, sí. Qué gracioso. Pues ya os digo, pues vamos a comentar algunos, porque herramientas de este estilo, pues a lo mejor algunas suenan, otras no, y vamos a hablarlas. Sobre todo, os voy a mencionar la teoría del iceberg, el uso del MacGuffin, la utilización o no de personajes, muchos, me refiero a muchos personajes, qué ventajas y qué desventajas tienen, el concepto de cliffhanger y, bueno, unos giros poco esperados, los momentos de humor, el stress relief, aquellos momentos de, bueno, esto está muy tenso, pero introduzco un momento cómico para quitar esa tensión, y los giros especialmente súbitos, un giro así especialmente impactante. Sobre todo me voy a detener en el iceberg, el MacGuffin y el cliffhanger, que son los que tienen los nombres así llamativos. Uh-huh, vale, yo creo que además esto va a ser como fundamental para los siguientes programas y en general para todo lo que estamos hablando. Sí, sí, pues ya veréis, yo creo que... Y en general viene bien para el tipo de creación narrativa que se quiere hacer, porque de hecho el primero, el del iceberg, es parte de la literatura, o sea, fue acuñado por Ernest Hemingway. Hemingway, ¿qué pasa? Que como periodista, pues tenía que trasladar un poco el estilo periodístico de poner poco contexto, de tener una escritura muy automática y muy breve, lo acuñó para la literatura. ¿Qué es lo que es la teoría del iceberg? Pues como la propia imagen de un iceberg, mostramos muy poco y dentro de nuestro relato hay muchas más sutilezas que no se explican, que no hace falta explicarlas. Es un estilo más minimalista, corto. Sí, se tienen muchos elementos superficiales a los que se les da importancia, pero los temas subyacentes se dejan mucho a la interpretación del receptor. Esto me resulta muy interesante porque entiendo por lo que dices que una pequeña parte de la información es explícita y el resto tú la vas interpretando conforme te la vas encontrando. Y me parece interesante porque al menos a mí yo considero que los jugadores necesitamos sentirnos que se nos trata de manera inteligente, ¿no? Y en ese sentido es muy placentero cuando tú estás, no sé, descubriendo un escenario en un videojuego, ves algo que te evoca o enlaza con algo anterior y dices, ah, ahora lo entiendo, ¿no? Eso es muy gratificante desde el punto de vista del que está detrás de la pantalla. Sí. Es como decir, mira, me ha asomado un poquito la cabeza por debajo del agua y he visto un poquito del iceberg. O sea, sé que el autor quiere decir más y soy lo suficientemente inteligente como para haberlo visto. O sea, te da una sensación de satisfacción muy, muy grata. Y, por ejemplo, funciona muy bien dentro de la esfera de videojuegos indie desde sus inicios. Es lo que ha funcionado. Yo he traído ejemplos, por ejemplo, de Journey, que creo que además en 2020 le dedicamos también un pequeño monográfico de que es uno de los juegos, a mi juicio, de mis juegos favoritos a la hora de lo que es una narrativa implícita. Journey sugiere muchísimo, te da pinceladas de lo que parece que puede ser la historia, el subtexto que hay de fondo, el conflicto, pero nunca se te explicita directamente. Y se puede atar cabos con pequeños logros, con pequeños murales, con restos que se ven, pero al final recae en el jugador terminar de ver ese iceberg. Y también le pasaba a Braid, que Braid quizás es uno de los primeros ejemplos de la esfera indie, como decir, uff, los videojuegos pueden ser arte a este nivel tan, tan sutil. Y Braid también juega mucho con eso. Y siguiendo un poco con el símil este del iceberg, ¿nos puede pasar, o al creador le puede pasar como con el Titanic, que de no enseñar al final te chocas? ¿Hay un riesgo utilizando esto? Sí, efectivamente lo hay. De hecho, luego ahora lo veremos, o si queréis lo comentamos ahora. Os digo, para que sea así más llevadero, las ventajas del iceberg, pues yo pensaba deciroslo todo y luego contároslo a todos, pero mejor vamos a ir intercalando. Como tú quieras, ¿eh? Yo es que me vengo arriba y pregunto. No, me parece bien hacerlo así, vale. Ya lo hemos. Hemos visto lo que es el iceberg, pues fijaos, ventajas que a nivel de desarrollo de videojuegos tiene es que mantiene el misterio. Resulta más fácil sorprender al jugador, lo que hemos dicho, si tú como jugador en un momento descubres algo, este mensaje subyacente que parece que se quiere dar a entender, pues te sientes bien. Inconvenientes, que puede, como bien tú ya intuías, confundir, y que a medio largo plazo puede cansar, por eso funciona bien en videojuegos de una duración corta. No se puede mantener mucho en el tiempo, no es apto para juegos de una duración más larga. Y deposita mucho en lo que es la estética. Tiene que tener también una estética atrapante de primeras para que muchos jugadores que quieren saber, quieren una trama, quieren algo a lo que aferrarse, se enganchen de entrada antes de tener que hacer ese esfuerzo de profundizar. Pero sí, lo inconveniente es que puede confundir y, como yo os digo, a medio o largo plazo puede cansar. Ajá, vale. Pues mira, está bien saberlo. Sí, tú ya lo estabas intuyendo, pero sí, efectivamente... Sí, yo lo intuí por la imagen gráfica, ¿no? De lo que a mí me evoca un iceberg. Y digo, claro, sí. Todo lo que no se ve es lo peligroso, más que lo que asoma por la superficie. Exacto. Por eso yo pienso que lo suyo es iceberg pequeñito, o sea, historias cortas. Pero bueno, que si no... Requiere mucha maestría hacerlo con más horas, pero yo, por lo que he visto en videojuegos indies, que funciona bien de una duración así cortita. Y os he dicho este ejemplo, Journey y Braid para mí son ejemplos estupendos de eso, así que si vosotros veis alguno más, estáis invitados a comentarlo. Perfecto. Y tenemos más técnicas, ¿no? Sí, el MacGuffin es uno de mis favoritos, me gusta mucho, me hace mucha gracia. Es un elemento de suspense que lo que hace es ser un, digamos, un inspirador, un detonante, un recurso para que la trama avance, pero que no tiene ningún tipo de importancia. Me explico. Lo utilizó Alfred Hitchcock. Él lo que él decía es que era una excusa del argumento para que motiva a los personajes para avanzar en la trama, pero que ese elemento en sí no tiene ninguna importancia. Él, por ejemplo, decía, en 1939 dijo, las historias de rufianes es un collar, de ladrones y rufianes es un collar, en las historias de espías siempre son los documentos. Es ese elemento que motiva a hacer algo, pero no tiene ningún tipo de importancia para los personajes, para su evolución y para la trama que se desarrolla. Esto, claro, es que es muy deudor, evidentemente, del cine, estás hablando de Hitchcock. Sí. Además, hay un libro precioso que es esas conversaciones que tuvo con Truffaut, que claro, son dos directores de cine que se admiran mutuamente. Truffaut, pues máximo exponente de la Nouvelle Vague. Y es verdad esto del MacGuffin, que era muy importante para Hitchcock, hasta el punto de que él, por ejemplo, no le interesaba en las películas de Whodunit, que como las denominaba, las de quién es el asesino. Sí. Eso era lo de menos. Él jamás hubiese firmado, por ejemplo, asesinato en el Orient Express. Porque a él no le interesaba eso, le interesaba lo que hay alrededor, ¿no? La psicología de los personajes o lo que quieres contar. Eso es. O como el How I Catch Them, que es muy típico también de Ace Attorney. Sabemos lo que sucede, pero queremos saber cómo se llegó hasta... O sea, sabemos quién es el asesino, pero queremos saber cómo se llega hasta ahí y cómo se le castiga, cómo se le persigue esa acción. Claro, es una forma un poco de engañar, entre comillas, al espectador o al jugador, distraerlo de lo importante. Eso es. Eso es. Y fijaos que en videojuegos se aplica muy bien a una de las tramas, pero perfectamente a una de las tramas que ya comentamos de Ronald Tobias. Y los videojuegos utilizan mucho MacGuffin, sobre todo los videojuegos de tramas de búsqueda. Recordamos que una de las tramas de las primeras que hablamos, que era muy la búsqueda y el rescate, que era muy propia de videojuegos incluso antes de este desarrollo narrativo de la llegada del 3D y demás, es necesito encontrar un objeto y tengo que ir superando niveles para llegar hasta él. Claro. Al final ese objeto es el MacGuffin. Las búsquedas, las tramas de búsqueda son muy propias también para videojuegos. Yo traía como ejemplo, por aprovechar que lo adoro, a mi querido Spyro. Y al final todos, tanto los dragones de cristal del primero, las gemas también, pero sobre todo los huevos del Spyro 3, son MacGuffin. Eso es lo que hacen, son los que van guiando a que Spyro vaya superando sus retos a través de la búsqueda de los mismos. Pero bueno, luego estos huevos no tienen ninguna relevancia más allá de las aventuras y de los encuentros con distintos personajes y enemigos que él va teniendo. Es la excusa para que él inicie su viaje. Eso es, un poco utilizarlo como motor para la aventura. Efectivamente. También, por ejemplo, os traía el tesoro de Drake en Uncharted, pues el mapa del dorado es el MacGuffin, por excelencia, el que inicia también las aventuras de Nathan Drake. Eso pero no tiene más relevancia. Claro, y además en este caso iba a decir Indiana Jones, pero claro, es que Uncharted le debe todo a Indiana Jones. Y es la misma mecánica. Sí, sí, claro. Yo lo que pienso, siempre poniéndome en el otro extremo, digo, ¿qué pasa cuando se abusa de él? Claro, yo creo que cuando te dicen constantemente que sí, pero que no, que sí, que no, llega ya un punto en el que dices, pues es que me da igual. O sea, el cebo que me estás poniendo, la zanahoria, ya ni siquiera voy a ir a por ella. Ay, me encanta porque intuyen los inconvenientes antes de que los confirmemos. Y es así, efectivamente. MacGuffin, ventajas, pues, para el desarrollo de videojuegos nos guía la acción muy fácil. Nos hace estructurar los niveles también muy fácil. Ya tenemos un recurso y un mecanismo y una excusa, entre comillas, para que se vaya poniendo hitos de estructura de niveles. Y añade objetivos para el jugador. Entonces, dentro de lo que es el funcionamiento de los videojuegos, los MacGuffin sirven estupendamente. Inconvenientes, como tú has dicho. Si es demasiado genérico, venga, buscar una joya, venga, rescatar, y además vamos a ponernos, rescatar una princesa, ya está súper trilladísimo, eso ya se evolucionó, pero si es demasiado genérico, aburre. Y luego además tenemos que tener que ese MacGuffin, que el objetivo que se traslada de ese MacGuffin, que sea interesante, porque podemos caer en el tedio, efectivamente, en el aburrimiento. Es que con esto a mí me ocurre, yo creo que hay personas que tienen un talento innato para vender. Para venderte lo que sea. O sea, cualquier tontería, yo a lo mejor si la tuviese que vender, lo vendería fatal. Te diría, bueno, no está mal, a ver, que vale 10 euros, pero... Y otra persona te diría, pues esto está regalado 10 euros por esta... Pues igual, hacer que el MacGuffin sea atractivo siendo una tontería, a mí me parece de un ingenio y una proeza increíble. Y que luego no te sientas estafado cuando descubres lo que es. Eso es. Pero luego, para videojuegos de búsqueda sencilla, funciona muy bien. O sea, que todo también depende de la aspiración que tengamos, de la misión que tengamos. Claro. O sea, para un pequeño desarrollo inicial no es una mala idea tampoco utilizarlo. Qué guay. Y además yo imagino que luego el MacGuffin puede derivar o ser desarrollarse y convertirse en otra cosa, ¿no? Ir creciendo. Claro. Eso es. Recordar lo que dijimos, que las tramas maestras no conviene tener solo una, que conviene, lo ideal, pues por lo menos tres. Combinarla entre sí. O sea, al final siempre habrá más elementos más complejos. Vale. Pues venga, vamos a ir con otra. Sí, y otro, el cliffhanger, qué bonito. El cliffhanger, recuerdo que hasta se lo explicaba a los niños de secundaria y el concepto ese de hanger, estar agarrado, cliff, de un acantilado. Esa sensación de dejar, y eso viene de las novelas por entregas de un personaje que se quedó, al final de una de las entregas se quedó agarrado a un a un acantilado y lo dejaron ahí hasta la siguiente entrega. Entonces esa, de ahí viene. Nuestro cliffhanger es dejar al personaje en una situación extrema de manera que tengas que esperar a la siguiente entrega o a la siguiente, o bueno, esperar un tiempo, y con ello pues se genera una tensión psicológica en el receptor bastante, bastante importante, y eso además aumenta su deseo de avanzar en la trama. Eso es todo una manipulación leve, sutil, psicológica. Sí, sí. Además es que eso funciona. Es el recurso más viejo del mundo, pero qué bien funciona. Sí. Yo no me canso. Y mira, es que cuando lo hablábamos antes entre nosotros, digo, en videojuegos ahora debatiremos, ¿no? Porque hay casos y casos. Mm. Pero en series, Xena la princesa guerrera, que la veía en la 2... Cada vez que acababa, claro, un episodio que yo quería, ¡ah, a ver el siguiente, a ver qué va a pasar! Y se acababa la pantalla de créditos, o Perdidos. Perdidos es, vamos, es de lo, sí, que, exacto, ha hecho su seña de identidad y funciona. Exacto. Los cliffhangers vienen muy bien, eso, yo digo, vienen de las novelas por entrega del siglo XIX, y los cliffhangers vienen bien de todo lo que implica una entrega, series, películas, que sean una saga, bueno, ahora el universo cinematográfico Marvel también, con sus escenas siempre postcréditos, son las escenas postcréditos, ya hemos asumido que en el universo de Marvel son cliffhangers. Sí. Para que estar ahí. Todos esperamos a los postcréditos de Marvel porque sabemos que tenemos un cliffhanger. Y en el fondo, aunque nos fastidie porque genera tensión, lo buscamos. Es como esa especie de así, sí, es como una especie de placer culpable, pero sabemos que queremos ver ese cliffhanger. Pero porque se acaba y claro, te está diciendo llegará otra, sí, película. En videojuegos, en Marta, no sé en qué títulos has pensado, porque por su propia naturaleza, o son juegos episódicos, o son juegos que tú ya sabes que tendrá una secuela, pero dentro de esa propia historia del propio videojuego, ¿Cómo haces la fragmentación para que te entren ganas de seguir? Tiene que ser por capítulos o algo, ¿no? Tiene que ser siempre, exacto, siempre los cliffhangers tienen que ser por entregas o por... Ajá. O videojuegos que van a ser episódicos o por sagas. Pero hay casos muy curiosos que yo quería comentar, uno que en su día a mí me llegó mucho al alma cuando yo era joven, y era el caso de Golden Sun. Y hace poco volví a jugar a tanto a Golden Sun como a Golden Sun 1. En Golden Sun al final hay cuatro faros. El objetivo es, bueno, llegar a cuatro faros, que iluminarlos o no iluminarlos. Solo el primer juego solo abarca dos, pero es que el segundo juego, el mapa mundi del mundo de Golden Sun, se amplía monumentalmente. Las magias se amplían muchísimo, las invocaciones, todo. Es como que el mundo se expande muchísimo más. Da la sensación, por ejemplo, en Golden Sun, de que es un juego que no daba tiempo a desarrollarlo entero. Entonces es un juego partido, es un juego en el que el cliffhanger se ha tenido que forzar. Porque yo siempre recomiendo a gente que a lo mejor ha jugado a Golden Sun de mayor, es que a mí me pilló de niña y fue como, Dios mío, necesito la segunda parte. Pero sí, conozco gente que lo ha jugado de mayor y dice, uff, se me queda corto. ¿Por qué? Porque Golden Sun realmente el 1 puede ser perfectamente el 30 o 40% de lo que es el díptico Golden Sun, y en la segunda parte puede ser el otro 70 o 60%. Es un juego en el que el cliffhanger se nota que ha sido afectado por problemas de desarrollo o que no abarca mucho más. Un poco parecido a lo que le pasa a Kingdom Hearts, es hacer una saga tan amplia que esos cliffhangers están destinados a que un desarrollo que abarque tantos años genere esa tensión y ese enganche en los jugadores. Ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo. Sí. Eso es. En Kingdom Hearts siempre hemos tenido esos cliffhangers, llevas razón, pero el 1, que además hace unos años lo volví a rejugar, yo pensaba cuando lo terminé, y sabiendo que luego vienen un montón de cosas y que ni mucho menos está terminado, es el comienzo, pero dije, sí, uy, qué bien me hubiese funcionado a mí como obra autoconclusiva, ¿sabe? Como un relato, ay, que se puede cerrar, ¿sí?, sin pensar en todo el lore que luego incorporarían. Pero claro, pero siempre te dejan... Tiene su parte triste, tiene su tristeza. Sí. Pero sí, sí. A ver, habría sido un final triste, pero sí, vale. es cierto. Pero es verdad que siempre dejan la semillita para poder seguir tirando de ahí, seguir creciendo. Kingdom Hearts 3, no vamos a hacer spoiler, pero desde luego te incita a pensar en que van a llegar otras cosas. Siempre. Y yo creo que se puede caer en ese riesgo de hacer una saga, otra saga, otra saga. Hacer una saga tan larga que se abuse también de los cliffhangers. Que por cierto, nos he dicho que esto también viene, el que nos gusten los cliffhangers, viene de un efecto psicológico hay cierta polémica con él al respecto, pero bueno, la primera persona que lo acuñó fue una psicóloga soviética de la Gestalt que se llamaba Zeigarnik, y es el efecto Zeigarnik. Se supone que, según ella, lo que estudió a principios del siglo XX es que una actividad interrumpida se recuerda más fácilmente que una acabada. Fíjate, qué interesante. Ella se fijó en un camarero, en la idea de que recordaba mucho mejor las notas que todavía no había servido que las que ya había servido. Era como que su cerebro cerraba y ya lo desechaba. Pero lo que no estaba terminado se recordaba más fácilmente, porque quería seguir recordándolo. Pues curioso. ¿Te puedes creer que este fenómeno nos lo enseñaron en el máster de educación? Precisamente en una asignatura, de psicología, hablando del conductismo y todo esto, todo lo que fue surgiendo. Y efectivamente, esto es una de las cosas que ocurren y tiene todo el sentido lo que has contado en relación a la narrativa. Sí. Y me encanta pensar en eso, que detrás de una historia y de cómo se cuenta intervienen muchos procesos, conscientes o inconscientes, de psicología y de un montón de aspectos. Sí, sí. Qué por bueno. Eso quería daros el dato también, porque creo que le da esa enjundia interesante. Vale, vamos regular de tiempo, o sea, tenemos que ir cerrando, pero bueno, a lo mejor algún término más, alguna cosita, no sé si nos queda. Sí, pues vamos a hacer alguno más, vale. Y sobre todo, bueno, ventajas de los cliffhangers e inconvenientes. Ventajas es que los cliffhangers, como ya hemos visto perfectamente por el efecto Zeigarnik, pues invitan a seguir jugando, pues enganchan. Y vienen muy bien con un cambio de trama. Si nosotros tenemos un videojuego por entregas, a lo mejor en el siguiente pues vamos a cambiar los personajes, vamos a añadir una trama nueva. ¿Qué pasó con Golden Sun? Que los personajes protagonistas de la primera entrega eran secundarios en la segunda, y los secundarios que parecían rivales en la primera eran los protagonistas en la segunda. Y entonces luego se acababan encontrando. Por eso yo repito que quien no haya jugado a Golden Sun, que no piense que es un único juego, que piense que el Golden Sun son los dos, es el díptico del 1 y el 2. ¿Y qué inconvenientes tienen los cliffhangers? Pues que si se abusa de ellos, pues se pueden generar unas disonancias bastante importantes. Un caso un poco de lo que pasa con Kingdom Hearts, que yo lo adoro, pero tiene ahí sus lagunas y sus disonancias. Y por eso, y a ver, algún elemento más, vamos a hacer uno más y ya seguiremos en el próximo programa. Por ejemplo, los stress relief, que aquí, es verdad, dije además que tenía que mencionar a Final Fantasy, pues aquí está nuestra mención a Final Fantasy. Los stress relief, ¿qué son los stress relief? Pues esos momentos de comicidad, de relax, justo después de un momento tenso en nuestra historia. Pues entonces... pues si estamos viendo o abusando de situaciones especialmente dramáticas, me ha salido gramática de cómo se nota aquí la filología, dramáticas, pues siempre tendremos pues un elemento, ya sea un personaje, una situación cómica o más relajada, para poder ir aliviando esos picos. Estos elementos son ideales, efectivamente, como ya os he dicho, después del drama, para... No hace falta tampoco ser tan insensible de después de algo monumentalmente doloroso hacer algo monumentalmente cómico, pero sí un poco más tranquilo. Y ayudan a perfilar personajes también, ayuda a darles matices, que no todo sea dramático. Y aquí es cuando viene mi ejemplo, que no puedo evitar pensar en Final Fantasy IX, final del segundo CD, una desgracia bastante evidente, muchos personajes sufriendo, y el principio del tercer CD... hay situaciones cómicas, tranquilas, empezamos otra vez en Alexandría cuando estuvimos, vuelve a estar la banda Tantalus, hay pequeños guiños, hay pequeños chistecillos, personajes pasando un buen rato. Entonces esto es un ejemplo de este relief, después de un final de CD. Ahora ya no podemos pensar en los CDs, pero en su época Final Fantasy IX estaba muy bien estructurado con el uso de los CDs, y al final de ese segundo CD era uno de los picos más dramáticos del juego, y luego venía un momento de stress relief bastante, bastante evidente. Sí, y sobre todo el personaje de Kina. Kina. No. Es que Kina a mí no me gusta, porque esto es lo que yo estaba pensando. Digo, vale, lo de la distensión dramática está muy bien, que no todo sea tan serio y tan intensito, pero el problema es cuando creas un personaje que solo cumple esa función 24/7, porque no tiene más caras, no sí. tiene más profundidad. Y Kina para mí, y siento decirlo así, como si fuera una persona real, pero es un chiste viviente, o sea, no me llega mucho más lejos. Y mira que yo pienso, y hay ejemplos que funcionan muy bien de Stress Relief. Para mí el ejemplo mayúsculo, el burro de Shrek. O sea, me parece maravilloso. Claro. Y claro. Es verdad que en Final Fantasy encontramos muchos casos de esto, de payasetes. Claro, es verdad, el burro de Shrek además que tiene su evolución, también sí. acaba en matrimonio, hijos, tiene también sus conflictos, tiene también momentos de él sufrir, pero Kina es que Kina está siempre tranquila. Es que de hecho tú mismo acabas de definir, igual que he hablado de las ventajas, tú has definido ahora mismo el inconveniente. El abuso de los stress relief acaba con el componente épico, pero sobre todo cae en el riesgo de crear, entre comillas, payasos. Y yo, por ejemplo, estoy ahora mismo un poquito enfadada con What If. Me ha encantado la serie de What If de Marvel, pero hay un personaje concreto que no voy a hacer spoilers, pero hay un personaje del universo Marvel en el que me he dado cuenta de que lo están convirtiendo bastante en el payaso stress relief. Y digo, uff, este héroe no sé, tiene más caras y más dimensiones. Y se puede, es lo que decimos, se puede crear payasos excesivamente si se abusa. Al fin y al cabo, el payaso, su única función es hacer reír, a nivel profesional, hacer reír. Entonces, ¿queremos un personaje payaso que solo haga reír o queremos un personaje con más matices? Sí. ¿Queremos payasos o queremos personajes? Entonces ahí está. Buena reflexión para la vida. Sí, ¿queremos payasos o queremos personajes? Porque es verdad que también. Y lo digo con todo eso, lo digo con todo el respeto del mundo. Sí, sí, es una profesión maravillosa. Eso es, sí, sí. Eso digo, a nivel objetivo, tu objetivo es hacer reír. ¿En un personaje quieres que solo haga reír o quieres algo más? Pues no, y que tú piensas, por seguir ese ejemplo de Final Fantasy IX, ya terminamos, si quitáramos de la ecuación, o de Final Fantasy VII con Kai Sith, si quitáramos de la ecuación sí. esos momentos de humor, de aligerar la carga dramática, sería todo muy shakespeariano, ¿no? Todo demasiado sí. dramático, muy lúgubre, intenso. Y creo que eso también, yo al menos, acabaría un poco sofocado de tanta intensidad. También, por eso. Es cuestión de eso, de equilibrio. De que en la final la cuestión del abuso. Y si además se generan personajes innecesarios, si se crean estos personajes que solo sirvan para hacer reír y no aportan nada más que eso, se produce una disonancia. Que es, por ejemplo, lo que me ha pasado con What If. Si alguien la ha visto, a lo mejor sabe decir, Marta, entiendo por dónde vas. Yo es que estoy aquí sin hacer spoiler. Claro. Pero, de hecho, yo no te puedo ayudar porque no la he visto. Yo es que no quiero hacer spoiler, es de una serie demasiado reciente. Pero sí, hay un héroe de Marvel al que convierten en la Kina del UCM. Pues entonces muy mal. En fin, Marta, tenemos entonces que ir concluyendo esta sección por hoy. Hemos vuelto después del descanso, desde noviembre que no nos sentábamos aquí a hablar, pero había muchas ganas y lo que compruebo es que hay mucho material muy interesante y no sé si podemos mandar algún mensaje a los oyentes en relación a lo que hemos visto hoy. Siempre, siempre. Y anda que no queda. Pues yo quería proponerles que pusieran, de los cuatro recursos que hemos comentado, el stress relief, el iceberg, el MacGuffin y el cliffhanger, pues el que más les gusta, el que más le llama la atención y que comenten algún ejemplo de videojuegos de los que no hayamos comentado, si se han acordado de algún otro, o los que hemos comentado, qué sensación les suscita, o incluso de más ámbitos del universo narrativo, pero que comenten ejemplos de videojuegos que les guste. Eso, ejemplos de videojuegos, y yo me quedo también con la otra parte, con las sensaciones, ¿qué les ha provocado? Porque en cada persona imagino que habrá producido una sensación distinta, y eso es lo bonito. Exacto. Eso es, si han visto más las ventajas, como hemos comentado, o los inconvenientes. Eso, y hay muchos pobre ejemplos. Kina. Pobre Kina, que sé que hay defensores de Kina, que cuando hice el especial de Final Fantasy IX... Alguno que otro dijo, oye, le habéis dado muchos palos a Kina. Y tuve que pedir perdón. Pero bueno. En fin, vamos, Marta, que ha sido un placer tenerte aquí y que el mes que viene nos volvemos a encontrar para seguir hablando de narrativa. Así es, un besito. Un besito, adiós. concluimos este episodio 38 de la séptima temporada. Esta va a ser la temporada más larga, eso está clarísimo ya viendo los números. Y esto ya es rodar, esto es lo que decimos siempre, hay que ponerse a tono una semana tras otra, noticias que van a ir llegando, esperemos que positiva, pero mira, ya hemos empezado, que es lo importante. Así que Tony, nos vemos el jueves con un programa para mecenas muy ilusionante precisamente en relación a todo esto. Hombre, por supuestísimo que sí, tanto. Qué ganas había ya de volver y qué buena noticia la de Resident Evil Village como juego del año de nuestros queridos oyentes. Y nada, que un placer, que había muchísimas ganas de venir y de soltar nuestra turra, que la verdad es que se ha echado mucho de menos. Es verdad, o sea, a la gente le interesa lo que decimos, no sé por qué, pero parece ser que sí. Así que mira, muchas gracias a todos y ya digo, esto es un vicio, esto ya es ponerse los fines de semana y hablar de lo que nos gusta. Aitor, que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene y solamente me puedo despedir recordando lo que me encanta, Kirby Pescador. No sé si vosotros lo habéis visto, pero ay, desde sí, luego el sí, trailer sí. Este de Kirby me ha encantado y estoy deseando Kirby, echarle el guante. Es un modo Kirby Nier, el trailer, sí, lo cual sí. me mola bastante total. Fuerte. Yo creo que en todo juego de Kirby tú haces como una lista de tareas y van marcando con un tick. El primero es bonito, este lo tiene. O sea, ese reclamo ya lo han conseguido. Y yo creo que lo jugable, por lo que se ha enseñado en gameplay y tal, también va a ofrecer garantías, ¿eh? Ojalá que salga bien. Sí, ojalá señor. Sí. Bueno, pues igual, Juanjo, nos despedimos y nos vemos el jueves. Muy bien, yo quiero aprovechar este espacio de la despedida para una felicitación. Hoy grabamos día 15 y es el cumpleaños de mis sobrinos, de Marco y Julia, de Julia y Marco, los pequeñajos, mis mellizos. Y nada, de aquí felicitarlo, que sé que lo han pasado muy bien en su cumpleaños y espero que lo pasen mejor el año que viene e intentar felicitarlos de nuevo. Un abrazo, chicos. Pues sí, felicidades de parte de todos y Atreides, que nos vemos también el jueves. Sí, señor, nos vemos el jueves. Ha estado muy bien y tengo muchas ganas del próximo programa, la verdad. Pues sí. Yo soy Sergio, esto es El Batallón Pluto. Qué ganas tenía de poder decir esto. Vuestra casa. Un saludo, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.